Vamos a la lección número 5, que tiene que ver con las imitaciones. Amén. Una de las razones por las cuales preparé este seminario es porque yo observo esta nueva generación que se está levantando. Escúchenme, jóvenes. Y algunos de ustedes nos consideran, con todo respeto se lo digo, tal vez no lo dicen, pero adentro piensan que nosotros somos anticuados. Que el liderazgo de la obra son una generación, algunos hasta irrespetuosamente nos llaman unos viejos. Lo que pasa es que nosotros hemos sentido a Dios la responsabilidad de conservar esto. Amén. Esto lo sintieron los hombres de Dios bíblicamente preocupados por los sucesores que vendrían. En épocas más recientes, el pastor Charles Spurgeon, esta mañana he estado observando un ratito la boda real del príncipe allá en Inglaterra. Y observando esos desfiles de eso, se nota, no vi ni una sola mujer mal vestida, escotada para unas bodas. Yo no sé si ustedes vieron eso. Ahora en Colombia se hace una boda y las mujeres van casi sin trapos, hermano. Y aún supuestamente cristianas. ¿Cómo es que una sociedad como la inglesa? Pero yo cuando vi eso, yo me quedé pensando, esa gente fueron enseñados por la Biblia hace unos años. Esta generación es el producto de una y otra generación. Pero hace poco más de 100 años, un predicador muy famoso se llamó Charles Anson Spurgeon. Lo llamaron la boca de oro del siglo XIX y también lo apodaron el príncipe de los predicadores. En su lápida, allá en Londres, dice en inglés, según yo lo vi en internet una vez que me la mostraron, dice: aquí yacen los restos del hombre que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra en el siglo XIX. Nunca fue un político, porque él dijo frases muy sabias. Dijo: la mejor política de un predicador es nunca ser político. Alabado sea el Señor. Ese hombre fue el que quisieron nombrar como primer ministro inglés y levantó la Biblia ante el parlamento de aquella gran nación y le dijo: Dios me ha llamado a predicar la santidad de este libro. Debido a ese llamamiento, no puedo rebajarme a ser primer ministro de Inglaterra. Esa generación que pasaron hoy por los noticieros en el matrimonio ese, y otras anteriores y otras, tienen alguna huella de lo que les enseñaron esos hombres de Dios. Si nosotros aflojamos pastores, y su iglesia empieza ahí, hermano, a la segunda generación se borrará la huella. Y usted no dejará nada positivo sobre la faz de la tierra. Eso que yo esta mañana, ahí que vieron muchos, muestra de que sí se puede influir en una sociedad. A través de la enseñanza y la difusión de la sana doctrina bíblica. De eso. Eso es lo que estamos enfatizando aquí. Y por eso, muchachos, que me oyen, ustedes tienen la obligación, esto no es optativo ni es circunstancial, tienen la obligación de seguir estas huellas. Ninguno en el movimiento misionero mundial, ni grande ni pequeño, tiene derecho a cambiar la marca registrada que Dios le dio a esta obra. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Es que es así, hermano. ¿Ustedes saben que todos los que hacen inventos los patentan para protegerlos? Un carro, por ejemplo, ningún carro puede ser exactamente parecido al otro. Porque quien lo diseña, los ingenieros industriales que los hacen, los patentan, las piezas y todo. Y para poder usar esa pieza tienen que pedir la licencia o comprarle los derechos al otro. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, Coca-Cola. Ahí salió Pepsi-Cola con una fórmula parecida. Pero Coca-Cola tiene patentada su fórmula hace más de 125 años y nadie puede hacer Coca-Cola. Aunque es fácil, un químico, un ingeniero químico sencillamente descompone esa fórmula y sabe cómo es. Pero si lo hace, se mete en un problema con esa firma porque ellos tienen patentada su fórmula. Y Dios le dio a esta obra una patente. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y ninguno tenemos derecho, ¿no? Que estamos en otra generación. Esa generación también se puede ceñir a estos principios. Y les digo esto porque he visto algunas imitaciones. Hay gente que quiere parecerse a otros. Nada más en la alabanza yo he oído algunos. Y yo criticaba a unos muchachos con sinceridad. Les dije: ¿pero ustedes por qué quieren ser Marco Witt? A propósito, ¿esto no han visto a Marco Witt últimamente en enlace? ¿No lo han visto con el pelo largo? ¡Qué vergüenza! Un viejo como él que ahí tiene los años que yo. Y tiene un poquito más de pelito de pronto, pero también está casi cabecipelado. Y lo poco que le queda es que hace lo que ser para congraciarse con la juventud. ¿Quién dijo que un hombre de estructura doctrinal, después de viejo vamos a cambiar, es que para caerle bien a todos? ¡Amén, hermano! que si están en Argentina, allá es un gaucho, que si está en México es un charro. No, hermano, el nombre de Dios no es una veleta que está así, nosotros mantenemos una línea. Alabado el nombre de Jesús. Hermanos, ese riesgo se está dando. ¿Cuántos en vez de decirle a Dios tú, y con el acentico aquel? Otros quieren parecerse a Berríos, a Barrientos, a todos estos cantantes que ven por ahí. Y quieren imitarlos, yo los he visto. A mí me mandaron un CD que lo grabó un hermano en un celular, luego lo descargó en un CD y me lo mandó. Y veo yo un hijo de pastor. Ah, no, me dio mucha tristeza, yo tuve que hablar, fuimos con el hermano Gustavo y hablamos con ese hermano. ¿Por qué le deja a su muchacho hacer eso, hermano? Con la guitarrita baja así, igualito que Juan, es ese cantante mundano, hermano. Gracias, gracias, gracias, diciéndole al pueblo. En vez de decir Dios les bendiga, vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Detuvimos la imagen ahí en ese televisor. Ese es un Juanes. Y ustedes saben que ese hombre no es un cristiano. ¿Por qué nosotros los papás no abrimos estos ojazos que Dios nos dio, hermano? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esto no es una pasarela, ni ningún altar de nuestra iglesia. Esto no es, hermano, para un concurso de talento, ni para exhibirnos. Tenemos, hermanos, que estar a cuatro ojos, por favor. La forma como toman el instrumento, que lo hagan con santidad, con temor de Dios. Pero ese bajo hacia abajo, ¿no? esa guitarra, ¿ustedes sabían que eso tiene una connotación más erótica y perversa? ¿Ustedes saben que la forma como los rockeros tocan los instrumentos tiene un alto contenido pecaminoso y erótico? Lleva mucho sexo, mucha suciedad, la música rock y el metal. Y se va cambiando, se va... Es que es así, hermano. Mire, si usted toma, permítame ilustrárselo, ahorita les voy a... ¿Qué se me hizo aquí el... Amén. Busquemos en los bolsillos a ver quién se me quedó con los marcadores. Alabado sea el Señor. Busque por allá. Mire, hermano, escuchen este énfasis y por favor, tengan en cuenta esto. Miren que algunos de ustedes que yo los conozco hace 30 años y poco menos, acuérdense cómo éramos. Miren de vez en cuando el álbum, no lo archiven del todo. Y verá las mujeres cómo se vestían cuando eso, y verá que usted no veía una falda apretada, ni mucho menos aquí, cortica. Mucho menos un capulcito, nada. Y se acuerdan que en medio de ese ambiente era que la gloria de Dios se movía y así ganamos la vida. Miren y verá a los varones y verá que donde veía usted modas raras. No, usted veía a la gente vestida con pudor y modestia. Por eso, aquí está el material. Gracias, hermano. Entonces, le estaba diciendo que en el paso de una generación a otra hay que tener mucho cuidado en los relevos. ¿Están oyendo? Muchísimo cuidado. Porque en el relevo se puede dar un trauma. Bendito sea el Señor. Si usted toma, por ejemplo, una copia de un documento. Esto es un documento X, ¿sí? Y usted le saca una copia. Este ya es una copia. Este sale parecido a este. Si usted le saca a este una copia, ya puede haber una distorsión a la tercera copia. Amén. Si a este le saca otra copia, ya aquí puede darse otra distorsión porque esta ya sería la cuarta. Para usted poder mantener una originalidad, tiene que sacar de este original todas las copias. Y es ahí donde estamos enfatizando. Óigame, a la juventud, a nuestros hijos que predican, porque tenemos hijos que predican y enseñan. Yo bendigo al Señor porque me cuento como un padre afortunado por la misericordia del Señor. Que los muchachos salen a la calle con el megáfono y predican. Yo pudiera irme al parque con ellos, pero no me voy. Me voy de parroquiano y a veces no llevo Biblia. Yo me voy y me hago lejitos, hacerme el que yo estoy mirando a ver cómo lo hacen. Y yo estaba en Fontibón recostado en una pared, mirando a los muchachos predicando. En un desfile yo me fui atrasito y yo escuché a unos jóvenes que decían, uy, mana, tan chévere. Le decían, qué buena esa religión. Y yo paré la oreja y me le fui acercando. Le dije, Dios les bendiga. Yo le dije, eso, ahí hay dos hijos míos, ¿no? Yo le dije, esos muchachos viven diferente y pueden ser ustedes como ellos. Acérquense, por favor. Alabado sea el Señor. Para oír cómo predican, qué estilo usan. Amén, hermanos. Que de pronto no se pongan como uno que vi que lo corregí, con un estilito todo mundano que bajó de enlace, la Biblia. Así como este folleto, en vez de cogerla como debe ser, con la Biblia así. Y yo dije, ¿de dónde sacó esta payasada? Si es que este libro santo hay que respetarlo. Con la Biblia sí, hermano. Y a su nombre, gloria. ¿Y qué tal? Porque es que, óigame, jóvenes. Yo también fui joven. Y por aquí usted tiende a ser como los otros. En lo popular y en lo otro. Porque a fulano lo aplauden, quiere usted también ser una fotocopia. Y es ahí donde el riesgo se corre. Sea usted mismo. Dios a cada uno nos dio el perfil que somos. Por eso la lección de hoy se llama Cuidado con las imitaciones. Es la quinta, ¿cierto? Escuchen este comentario que yo puse aquí muy breve. El uso masivo de los medios de comunicación, llámese radio, televisión, internet, página impresa, etcétera, han inundado el mundo de todo tipo de información. Por supuesto, al cristianismo. De ahí la importancia de la exhortación bíblica. ¿Cómo dice la exhortación bíblica, Pastor Ernesto? Examinarlo todo, retener lo bueno. Estas enseñanzas lo que hacen es que entregarle a usted una lupa. Gloria a Dios. Amén. Si tiene escasa visión, esto, con este conocimiento, uno le aplica la lupa a un mensaje, a un sermón, a una enseñanza, a una iglesia. Y uno puede verificar con base en el conocimiento ya si está ajustada a derecho o si no. Es como el arquitecto, el ingeniero que conoce de todo esto. Sencillamente, mira y dice, está bien, porque aquí tiene información. Amén. Ve una pared y a simple ojo, sin usar un instrumento, sabe si está plomada vertical o no. Ve un nivel y sabe. Hermano, el conocimiento bíblico es para eso. Para uno evaluar, para no pasar entero. Dicen amén. Para que cualquiera no venga con cualquier herejía, con cualquier hueca sutileza, a pretender, hermano, engañar a este pueblo, no se deja engañar. Mire, el creyente de esta hora, nacido, criado y formado aquí, no pega fácil en otras partes, se lo digo. Sin ningún ánimo exclusivista. Es más, hemos fundado iglesias con hermanos que van de un pueblo a otro y llegan a ella, aunque hayan otras congregaciones, ellos dicen, no, que venga aquí la obra donde yo me cree, que venga, que por favor se acerquen. Y hemos fundado iglesias de esa manera. Entonces, escriban eso, examinadlo todo y retener lo bueno. Algunas prácticas del neopentecostalismo que se deben someter al escrutinio bíblico. Esta vertiente neopentecostal, ustedes saben que la iglesia cristiana nació en Pentecostés, pero cuando fue reformada en el siglo XVI por Martín Lutero, la iglesia en Alemania no nació con un perfil pentecostal. Luego se emanciparon del yugo papal, Francia, Inglaterra, Gales, todos esos países de Europa de Occidente. Pero esta iglesia nació con un perfil más bien anglicano, más bien después tuvo lugar el metodismo, que es una iglesia muy grande, y tampoco el metodismo, ni aún la línea bautista eran pentecostales. El movimiento pentecostal renació a principios del siglo pasado, hace 100 años. De ese movimiento emergieron concilios fuertes y poderosos como Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular y otros, y un poquito más adelante en el tiempo, después de la mitad del siglo pasado, apareció Dios en la escena con nosotros también. Nos incluyó ahí dentro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso se llama una línea pentecostal. Los que cantamos con palmas, creemos en las lenguas, adoramos a Dios, predicamos el bautismo del Espíritu Santo, lo experimentamos. Amén. Esa línea se mantuvo por un largo tiempo, pero luego, últimamente, en los últimos 20 años, poco más, emergió otra línea más, como le digo, más extrema. Se llama el neopentecostalismo, o sea, nuevo pentecostalismo. Hay allí unas prácticas que hay que someterlas al escrutinio bíblico. No sea que usted, sin darse cuenta, resulte un neopentecostal sin analizar con lupa lo que están haciendo otros. Amén, hermanos. Tenemos la responsabilidad de ser estudiosos de la escritura. Aquí están algunas prácticas. Por ejemplo, esta. Una, ¿cuál? El manto de la risa. Tuvo lugar en Toronto, Canadá, hace algunos años. Poco más de 15. Esto. Y es una risa y risa y risa de la gente. Aún en el piso a carcajada. Y algunos creen que eso es... Eso lo puede hacer uno cuando le hacen cosquillas también. Alabado el nombre del Señor. De manera que el manto de la risa. Tenemos otra vertiente. ¿Cuál es? Lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios. Ojo con esa vertiente y con esa línea de pensamiento de algunos. Todo lo que Dios dice lo ciña su palabra. Amén. Isaías afirma a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. O sea que hay dos pautas para evaluar un concepto, una vertiente. La ley, que es la palabra, y el testimonio de quien lo predica. Amén, hermanos. La limpieza moral, la santidad del predicador, aunado al concepto bíblico, le dan peso y autoridad al mensaje que transmite. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo nuevo de Dios, hay muchas cosas que aparentemente es que son nuevas. Dios no vive cambiando. La Biblia dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo sostiene. Otra actitud ahí que lo considero también, miren esta. La danza hebrea. Ustedes sabían que nosotros no somos hebreos ni judíos. Somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo. Bíblicamente Dios tiene su programa con Israel. Léase los capítulos 9, 10, 11 de Romanos y verá. Usted descubre que Dios tiene un plan con Israel y un plan con el pueblo gentil. Yo nunca permitiré que en mi iglesia montar un grupo de danza hebrea. Nada tengo yo que ver. Que cantemos y adoremos al Señor. Además, la danza enseñada no es bíblica. Eso lo ensaya por allá para los grupos folclóricos. La danza es la que el Espíritu Santo da. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como ustedes, algunos y yo hemos tenido la oportunidad de ver la danza genuina que da Dios. Porque también he visto unos carnales. No es sino que oigan un coro, ¿sí? Y echándole leña al fuego. Y ustedes que empiezan a danzar y es al ritmo de la musiquita. Se apagó la música y se apagó el artista de turno. Pura emoción, Pastor Alonso, pura. Eso es made in carne. Amén. Nada más, alabado el nombre del Señor. Pastores, hay que estar cuidando. Cuando cae la gloria del Señor hay que mirar. Y hay que irle a uno que otro y decirle, hermanito, hágame el favor y con postura. Esto no es un show para que usted venga a brincar en la carne aquí nada más. Si Dios lo toma, danse. Miren, hace unos años bastante, no sé si alguno aquí se recuerde, una vigilia que hubo por allá en un lugar llamado Angulo. La única vez que me llevaron por allá, cuando estaba por aquí Miguel Garavito, hubo un culto por ahí en esa parte de Lebrija, es que yo no me acuerdo ya porque hace bastante tiempo, yo estaba recién empezando el ministerio. Y tuvimos en una vigilia donde hubo un derramamiento del Señor. Y yo vi en aquella ocasión unos niños del campo, toda la gente por ahí eran del campo, en una fila como a las 11:30 de la noche danzando esas criaturas. Aquí se me grabó aquello, lástima que no hubiéramos tenido cómo guardar aquello. ¿Quién les enseñó a esos niños? Por orden de estatura los ubicó Dios, con lenguas espirituales esos niños, sin ningún ensayo previo, amén. Sin ninguna maestra que los hubiera enseñado el paso. ¿Cómo era que esas criaturas llorando y hablando en lengua y danzaban de una manera sincronizada? Para que me venga a decir ahora uno que es que esa danza que es del Espíritu, cuando hay gente carnal allí que se aprendieron fue el pasito a base de ensayos. No, hermano. Yo le pido en el nombre del Señor que usted sea cuidadoso y no todo lo que se aprenda lo traiga al altar. Alabado el nombre del Señor, todo lo que le enseñen por ahí, lo que vea. Que lo nuevo de Dios, cuidado con eso. Ahí tenemos la danza hebrea, pero hay más. ¿Saben ustedes que por muchos años yo nunca oí hablar de milagros financieros? Yo oí hablar de ofrenda, de diezmo, de primicias. De dad y se os dará. Amén. Así de sencillo. En los púlpitos por años yo poco oí hablar de vamos a orar que Dios le multiplique lo que tiene, que vamos a orar por ese carro viejo que Dios le dé uno nuevo. Yo empecé a ver lo que todos hemos visto, el proyecto a través del cual Dios nos ha querido bendecir. A su nombre, gloria. Porque es que esto tiene una connotación más económica. Esa doctrina, por ejemplo, de la prosperidad económica también es relativamente nueva. El énfasis hace unos 20 o 30 años de ahí para atrás era la santidad, la vivencia para Dios. Era la disciplina y la iglesia, eran los principios. Pero luego se ha venido trastocando y ahora se habla muchísimo, hermanos, de prosperidad económica. Eso es lo que muchas iglesias enseñaron de eso. Y concilios que antes no lo predicaban, uno dice, pero ¿para dónde va esta gente? Todos se han ido aprendiendo aquello y lo han traído al altar. Parece que la importancia es más bien tener gente rica en la iglesia que gente santa y pura. Hermanos, entonces por favor revisemos eso con lupa. Mira esta otra herejía que yo he oído mencionar. ¿Cuál es? Perdonar a Dios. Yo no sé qué hereje salió con eso. Es una herejía. Hermano, ¿cómo es que un pecador como yo y como usted, redimidos por la gracia de Dios, es que después perdonémosle a Dios? A mí me parece no solamente una herejía, pastor, sino una blasfemia. Porque el Dios del cielo, el santo y puro, el sublime. Cuya la nube dice que son el polvo de los pies. Que mira este cosmos como una, hermano, el solo cosmos. Estuvimos viendo la semana pasada ya un video que llevó el hermano Elicio allá con los indígenas. Y bajaron de internet los muchachos ese video, como una sonda espacial fotografió la Tierra en el sistema solar. Un triste planeta. Y luego hay varios sistemas solares en la misma galaxia. Y la misma galaxia o Vía Láctea, hay millones de ellas. De manera que tenemos planetas a millones de años luz. Que hay estrellas que se acabaron hace años y la luz todavía nos llega porque la luz está recorriendo 300.000 kilómetros por segundo. Este Dios grande que hizo semejante universo para venir la criatura, es que decirle yo te perdono, Dios, como si él hubiera cometido una injusticia con nosotros. Mano, por favor, si alguno de ustedes salió con esa herejía, pídale a Dios perdón y misericordia, eso sí es lo que tiene que hacer. Pero Dios es soberano y él hace como quiere en el cielo y en la tierra. Adorado su nombre. Aleluya, démosle ese aplauso al Señor en esta mañana. Gloria y alabanza a Dios. Alabado es el Señor de gloria. Eso es invertir los criterios doctrinales. Dios sigue siendo soberano y nunca se equivoca. Para venir la criatura pecadora es que decirle que lo perdona. No, hermano. Cuidado con eso. Ellos argumentan que los motivos es que porque algunos se sienten a veces víctimas de una injusticia aparentemente divina. Y que tú así que, ¿cuánto Dios comete injusticia nunca? Que porque a mí me pasó esto, que ahora que yo descubro que yo lo juzgué mal a Dios un día, entonces yo le digo que lo perdono. Porque, no, hermano, son argumentos totalmente descabellados y no tienen sustento escritural. Hermanos, es de considerar que unos pocos pastores y líderes nuestros, escuchen esto, imitan estas cosas sin analizarlas a la luz de la doctrina bíblica. Amén, Dios bendiga ese amén atrás. Predicadores nuevos que Dios está levantando, porque los está levantando Dios. Usted tiene la obligación de cuidarse y seguir la línea que Dios le ha dado a esta obra. Si no lo hace así, se lo advierto, Dios puede provocar una situación para ponerlo fuera de esta santa obra. Porque Dios es celoso de esto. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Hermano, yo conozco casos. Mire, le menciono dos solamente. ¿Saben ustedes que en el suroeste de Antioquia se nos presentó una división hace algunos años de una obrita allá en el suroeste, en un pueblito cafetero por allá? Por allá tengo yo familia, inclusive por allá era mi mamá y mi padre, eran por allá. Y resulta que el divisor se llevó un pequeño grupito y ahí tenía su local. Y vi hablando mal de la obra y tal cosa. Nosotros arrendamos local y seguimos con un pequeño grupo restaurando. Un domingo, en la mañana llegó la dueña del local de ese otro pastor y llegó desde Medellín a visitarlo. Como era su casa, ella fue entrando, la dominical estaba ahí y por allá se entró la señora, subió por allá al segundo piso a verificar su casa. Encontró el pastor en una actitud no correcta por allá con una joven y enseguida la emprendió contra él, lo maltrató, lo sacó de la casa. Bajó esa señora, interrumpió el culto y le dijo al pequeño grupo que habían, acabo de encontrar este pastor en esto y esto, esto no es pastor, esto es un sinvergüenza de ti. Ustedes están reuniendo con un hombre que no es digno de estar en un altar. Una señora católica, apostólica y romana. Ustedes se me quedan aquí porque yo he oído de un pastor que tiene buena fama aquí y se fue y buscó al pastor nuestro. Le interrumpió el culto y le dijo, tengo un grupito para que a ustedes les arriendo, vamos. Y esa señora inconversa sacó los 15 o 18 que teníamos en la escuela dominical nosotros. Se los llevó en procesión por la calle, como 3 cuadras. Adelante ella y fue, y esa señora nos arrendó el local, que ya se lo compramos. Alabado sea el Señor. Posesionó al pastor nuestro como pastor del grupo que anteriormente. Esa señora demoró haciendo esa gestión como una hora en ir y venir y en darles cátedra. Les dijo, a ustedes con él es que se me reúnen, a él es que le arriendo, usted fuera de aquí. Lo echó al otro y posesionó al pastor nuestro en esa iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dígame usted, si no es Dios que usa a la gente. Ya no. Alabado el nombre de Jesús. Hizo de presbítero y de todo. Y le dijo, y lo voy a estar monitoreando, y usted me firma el contrato. Fue a la papelería, compró el contrato, hicieron en pleno culto acta de arriendo. Hermanos, cuando me contaron eso, yo miré para arriba y bendito tu nombre. Es por eso, iglesia, que le digo, ¿cómo voy yo a pretender disque perdonar a Dios si Él sabe hacer todas las cosas? Alabanzas a Él para siempre. Otro caso que me tocó manejar, allá también en el eje cafetero. Un pastor estaba en pecado, aparentemente también ahí, predicaba bonito y todo. Y resulta que tenía más de 2 años de haber tenido un romance pecaminoso y haber caído en adulterio. La mujer con la cual había pecado se había ido para Europa y por allá perseveró en una iglesia unos días, pero de pronto se descarrió. Y ya descarriada, empieza con un cargo de conciencia. Dice, pero este hombre allá predicando y yo aquí mal con Dios. Y afeté, ¿no? Se consiguió unos teléfonos, se consiguió el mío y me llamó y me dijo, mire, así, así, así pasó. Vaya, hermano, y pida a esa iglesia porque ese hombre no es digno de estar en el altar. Ya hablé con él y ya le dije que usted va esta tarde a entregarle a recibir la iglesia. Porque ya me enteré dónde usted no está lejos. Y si usted no hace nada, yo me busco el teléfono en Puerto Rico y algo hago, pero no lo permito porque es un pecador y es un sucio. Esa mujer pudo haberse callado la boca. Estaba lejos. Ya había cruzado el Atlántico, estaba distante. Aparente nada había pasado, pero Dios empezó a quitarle el sueño y la tranquilidad, estando descarriada del todo, alabado el nombre del Señor. Hermanos, yo les digo algo, seamos cuidadosos de manejar la heredad de Dios. Pastor que me escucha, usted no tiene derecho a modificar nada en su iglesia. Aquí está la palabra para la gloria del Señor. Porque si no, Dios puede permitir algo y se lo digo en el nombre del Señor. Porque Dios no va a permitir que su obra sea estropeada, que sea alterada, que se pierda la identidad que Dios le ha dado. No, Él siempre tendrá un remanente. Y en lo que a mí respecta, yo quiero estar dentro de ese remanente. Yo no sé ustedes. Escuchen este ejemplo. Es muy oportuno el asunto de la imitación. Vamos a leer 2 Reyes 16, 10 al 20. Me va a ayudar Pastor Ernesto. Gloria a Dios. 2 de Reyes 16. Dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglatpileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. Amén. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Escuchen esto, por favor. Miren un caso típico de imitación. El rey Acaz fue de Jerusalén a Damasco. Eso queda al norte todavía. Por aquí está Jerusalén. ¿Ven? Y resulta que más al norte está Damasco. Sí, por aquí está Damasco. Y resulta que el hombre aquí vio un altar muy bonito. Aquí había un sacerdote que servía en el templo, y cuando este hombre vio el altar, dice que le llamó la atención el diseño y la, ¿cómo es? Y la hechura. El hombre le gustó, uy, tan bonito ese altar. Era un altar pagano que había allá. Era un altar asirio, un altar contrario al que Dios había dejado en Jerusalén. Como él se devoró allá con el rey de Asiria, le envió de regreso a Jerusalén el diseño. Si hubiera tenido cámara de video de esta, le manda un video. Amén, hermano. Pero tal vez se consiguió los planos y se los mandó aquí a Jerusalén a un sacerdote, ¿cómo era que llamaba? Urías. Y le dijo, hágame el favor y me hace un altar conforme a este diseño que yo vi aquí, que era un altar asirio. Se los voy a describir, hermano, porque es que es así. Ahí lo describí en el folleto. Miren ustedes lo que sucedió. Dice que entonces, Acaz era rey de Judá, versículo 1, ¿cierto? Estableció una alianza prohibida con el rey de Asiria, versículos 7 y 9. El rey de Asiria tenía un altar pagano en Damasco donde el rey Acaz fue a visitarlo. Está en el versículo 10. ¿Hasta ahí leímos, hermano? Amén. El altar pagano impresionó al rey. Léame el 10 otra vez. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Qué cree usted que le llamó la atención de ese altar? ¿Que le pareció bonito? Tal vez vio un grupo de danza folclórica, de danza hebrea. Mínimo. Tal vez vio, ¿cierto? Ese grupito. ¿No los ha visto usted? Amén. A eso le llaman algunos alabanza. Eso lo hace cualquier borracho por ahí, hermano, que lo pongan a patinar en la calle. Bendito el nombre de Jesús. Con un trapito. No, hermano, uno tiene. Esto es con seriedad, pastores. La iglesia se maneja con unos criterios bíblicos y doctrinales. Se lo digo en el nombre del Señor, usted no tiene derecho a alterar nada. Que porque le pareció bonito, porque lo vio por allá, yo no sé a dónde. Que porque vino a una feria por allá de mundanos y trajeron alguna cosa y se queda usted a traer lo nuevo para mantener la gente entretenida. Eso no produce ningún cambio. Miremos todos los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y verá que lo que nos cambió nunca fue un show ni un espectáculo ni un altar. Lo que hizo a usted y a mí nueva criatura fue el encuentro con Jesucristo a través de la predicación de la palabra. Fue la palabra ungida la que nos partió un día, alabado el nombre de Jesús. ¿Fue eso o no fue? Entonces, hermano, con base en esa vivencia bíblica, el sermón, la palabra, debe ser insustituible en nuestros altares. Alabanzas al nombre de Cristo. Y yo les digo, con respeto, pastores, cuidado con lo que nuestros muchachos van introduciendo en la iglesia. No les suelte, hermano, yo se lo pido, por favor, mucha responsabilidad al joven, a menos que esté comprobado que tiene un perfil de santidad y que está identificado con la obra. Porque si no, le va cambiando poquito a poco. Alabado el nombre de Jesús. Ese altar lo impresionó. ¿Qué lo impresionó? Yo no sé. El altar pagano impresionó al rey Acaz, su diseño y su descripción, dice ahí. O sea, el hombre miró bien con detalle y tal vez hizo el dibujo. Y le dijo, le mandó al rey Urías, este diseño, por favor, que está en Damasco, me lo hace en el templo en Jerusalén. Y es grave. Cuando el sacerdote le hizo caso al rey, el rey tenía el manejo político y militar de la nación, pero el sacerdote tenía el manejo espiritual y bíblico del templo. Cuidado con un político que de pronto Dios salve y que quiera venir a darle a usted pautas a seguir, alta gerencia para manejar la iglesia, para tener un rating de sintonía y toda esa cosa, y usan un lenguaje totalmente de gestión empresarial para venir a meterlo en la iglesia. Hay cosas que de pronto, en un momento dado, podemos. Por ejemplo, hay principios que se aplican tanto afuera como adentro. Amén. Por ejemplo, una buena administración de un proyecto. ¿Sí es así o no? Un arquitecto, así sea inconverso, puede diseñar un templo, pero bajo nuestra pauta. Esto es lo que nosotros queremos. ¿Es así o no? Pero cuando ya es el templo de Dios y el otro le manda a decir, este es el altar que yo quiero, mientras yo voy. O sea, el impacto fue tremendo. ¡Uy, qué tan bonito! Por favor, rápido, yo me demoro aquí en Damasco, pero usted me hace el altar mientras yo llego. Y la Biblia dice ahí que cuando llegó el rey, inmediatamente, y es curioso, pero ahí dice, ¿por qué no sigue leyendo y verá? Y enfatizamos unas palabras que están ahí. Y luego que el rey vino de Damasco, óigalo, y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda. Óigalo. Y derramó sus libaciones. Su holocausto, su ofrenda y sus libaciones. No las de Dios, sino las de él. Y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Miren, hermanos, óigame acá. Aquí habían unas pautas que Dios respetaba. Anoche les predicaba sobre eso. Lo que Dios dice es así, así debe ser. En hebreo se habla de las cosas que son modificables y de otras que son inmodificables. Amén. Uno puede cambiar el diseño de un templo, algunas estructuras de tipo, sí, material, aún administrativas, pero uno puede cambiar la línea de pensamiento doctrinal que Dios nos ha dado. Usted puede cambiar el método, la estrategia, pero no la doctrina. Dicen amén. Entonces, aquí hubo ese problema. Miren más y verán. Dice aquí, tomó en cuenta el diseño, la descripción, el rey Acaz envió la orden, los planos de ese, al sacerdote Urías para hacer uno igual en Jerusalén. El templo de Jehová fue profanado en ese altar pagano y los sacrificios ofrecidos allí. Están en el versículo 12 hasta el 18. O sea, este templo en Jerusalén, este altar, se hizo exactamente parecido a este. Y los mismos sacrificios paganos que ven aquí, se ofrecieron aquí. O sea, el lugar de Dios fue profanado por un rey que le pareció bonito lo que vio por allá. Por eso tengan cuidado. Yo le decía ayer a una hermana que me preguntaba sobre los métodos de enseñanza de los niños y esto. Yo le dije, la Biblia establece una pauta, y se la digo públicamente, es la decencia y el orden. Hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Cuando ese principio se vulnera, hay que tener cuidado. Mire lo que le pasó a una iglesia por allá, grande, que hicieron una Semana Santa hace 5 años. Me contaron. Por ser tan originales, pusieron a un Poncio Pilato grande, barrigón. Amén. Y el Poncio Pilato se hizo la coronita de hojitas de laurel y era Poncio Pilato. Ahí le pusieron el platón con agua en una mesa y un micrófono para yo me lavo las manos que se oyera por allá. El hombre, por ser original, se quitó el pantalón y se dejó solo ropa interior y se envolvió en una sábana allá en un cuarto. Y le dio la vuelta, pero le sobró mucha sábana y le dio la segunda vuelta. Entonces ya le quedó muy rapadita las puntas de la sábana porque el hombre es poquito obeso. De todas maneras le hizo un nudito y lo tuvo aquí con la mano. Ahí apretaba el nudo para mantener la sábana en su puesto. Sí, para los detalles, imaginando lo peor, pues lo peor sucedió. Cuando se acercó para lavarse las manos, aflojó aquí el codo que no debió haberlo aflojado. Y yo me lavo las manos y el control le subió el volumen. Y cuando de pronto aflojó así, como era cortito y estaba como aguantando el resuello, pues ahora la panza, amén, llegó a su punto. Se rompió, se aflojó aquí la sábana. Rebotó como un caucho, hermano, y se le cayó. En pleno altar. Le decía, hermano, toda la gente. Y el hombre, yo me lavo las manos, amén, y yo me lavo las manos. Cuando sintió como una brisita, volvió a ver y era la sábana, estaba en el piso, hermano. En vez de recogerla, parte a correr ese hombre asustado. A usted le da risa como le dio a muchos allá, pero eso nunca debió suceder en un altar. Piense en las amistades, en los amigos que estaban en ese culto. Piense en la imagen que ese pastor, esa pastora les tocó pedirle perdón una y otra vez a la congregación por eso y prohibir. Era nuestra, una iglesia nuestra. ¿Pero sabe por qué? Porque a veces ellos ensayan y usted por allá en otro planeta fuera de órbita, de galaxia. Usted tiene que estar pendiente. ¿Qué ensayaron? A ver, yo quiero ver una representación de eso. Pastor, si uno se mete de pastor, ganes el diezmo y la ofrenda trabajando. Y él vigilándole y cuidándole la iglesia, la heredada al Dios del cielo. Amén. Usted no tiene derecho a tomar diezmos y ofrendas si no ha sido vigilante y pendiente de cuidarle la iglesia, la heredad que Dios le llamó a usted. A ese Pilato no tenemos nosotros la directiva que llamarle la atención, porque no está bajo nuestra responsabilidad. Es al pastor a quien yo le dije. Usted le quedó mal. ¿Por qué hacen eso, hermano? Yo no me di cuenta. Se da cuenta por ser originales, por tratar de plagiar por allá la Semana Santa que hacen otros. No, hermano, haga un programa bíblico. Llevarse una representación que sea ceñida derecho, con orden, con santidad, con pureza. En otro caso, hay una esposa de pastor ahí en Bogotá, se ve por allá, que le invitaron en una área en un barrio ahí, que porque venía unos jóvenes a dar una conferencia que iban a evangelizar, ella se fue. Y empezaron a hablar sobre el SIDA y de pronto aparece una pareja de muchachos imitando una relación sexual ahí en plena cancha. Y se forma la silbatina y la recocha de todo el mundo, hermano. Ella cogió la Biblia, se lo hizo, y es que para enseñarles cómo se transmitía el SIDA. Estúpidos. Si es que el sentido común es suficiente para decir que por la vía sexual es que se transmite esa enfermedad. ¿Qué necesidad de representarlo? Yo le dije, eso le pasa a usted por metida, por estar donde no la mandaron a llamar. Nosotros tenemos una identidad, hermano. Nosotros necesitamos recurrir, alabado el nombre del Señor, a payasadas y a torpezas por allá. Si otros lo quieren hacer allá ellos, pero esta obra tiene una marca registrada que Dios le ha dado, hermano. Usted no puede permitir en el altar de su iglesia ni fuera de ella imitaciones tontas. Bástele el léxico, el lenguaje para describir, hermanos. Si es que este lenguaje que nosotros manejamos, este idioma, es sumamente adaptable y fácil de expresar. Y el pueblo no es tan torpe para no entender. La gente que nos oye es gente que tiene revelación de Dios también. Alabado sea Dios. Cuidado con las imitaciones, amados. ¿Cuántos alaban a Jesús de nuevo? Imitaciones observadas en algunas iglesias nuestras. Página 6. Amén. Óigalo. ¿Cuál es uno? Estilos y maneras en la predicación. Vea, hermanos, yo he aprendido de nuestros directivos, hermano Gustavo, hermano Álvaro. Los que los conocen antes que yo saben que nunca han modificado el estilo que Dios les dio. Álvaro Garavito, de lo conozco hace 30 años, poco más. Nunca, desde que era joven hombre, de todo el tiempo. Y yo estuve en Guatemala en el aniversario 25 que se dio en noviembre. Más de 5,000 personas en ese escenario. Fue impresionante. La primera noche de una vez corrieron unas cortinas allá, unas puertas de esas, hermano, y se llenó hasta el fondo. Y yo digo, ¿cómo es que este hombre, alguno me dijo, un pastor me dijo, a él aquí muchos concilios lo llaman el Atila del movimiento misionero mundial? Haciendo alusión a ese rey que decían que donde pisaba se moría la hierba. Amén. Un guerrero militar que hubo por allá en la época medieval. Atila, porque era terrible por la espada. Y él sabe, dice, que me digan Atila, pero no les bajo la espada, dice. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Algunos creerán. Una vez me dijo uno aquí en Colombia, me dijo, uy, ese pastor así. Le dije, sí, señor, así predica él siempre. Nunca ha modificado su mensaje. Y ya no lo modifica porque ya la estructura que adquirió fue esa. El hermano Gustavo y otros, el pastor Rodolfo. Todos los 50 y casi 60 años este varón predicando. A mí me daría mucha tristeza que uno de ellos resulte ahora todo gomelo. Amén. ¿Ustedes se imaginan? Hombres como esos que Dios nos ha dado que pronto resulten todos gomelitos y con el pelo larguito y es que porque a los muchachos les agrada así. No, hermano, eso sería inconcebible. Eso no va a pasar en esta obra. Estilos y maneras, que porque otro hace, yo también hago. Óigame, el punto B es un tema que tratamos hace como 4 años. ¿Cuál es? Música y ritmos en la alabanza. Cuidadito, hermanos. Tenemos pendientes, porque nos vamos desviando poquito a poco, y a lo último ya... Y bailadito también, ¿cierto? Y de pronto vamos a danzar, hermanos, que aquí está la gloria de Dios y qué tal, y encorran las banquitas para ahí, la gente tirando paso, que ya no le falta sino sacar pareja. ¿Sí, señor? Cuidadito. Aquí no, alabado sea el Señor. El pastor Samuel Rolo predicó una vez, en el mundo sí, en la iglesia no. Porque es que esta generación viene empujando y haciendo presión, se los digo. Yo la siento. Yo he sentido la presión, hermano. En Bogotá, donde sirvo al Señor, yo he sentido eso. Y yo he visto después de estas actividades que algunos jóvenes pasan y no me miran de buena gana. Es que a mí no me pusieron aquí para entretener ni para caerle bien a todos. Uno tiene que estar en esta responsabilidad y diciendo lo que Dios quiere que se diga. Porque es que se va desviando poquito a poco, hermano. Saben ustedes que una pequeña... Miren esto. Según yo vi con relación al tsunami, ustedes sabían que ese tsunami en Japón desubicó el eje de la Tierra una pequeña parte. Eso es lo que dicen los geógrafos y los geólogos. Resulta que hay un punto de partida y hay una línea de pensamiento que tiene pues un objetivo, o sea, hasta allá llega. Resulta que al desequilibrarse el eje aquí, puede suceder una situación que se va apartando poquito a poco y poquito a poco se va alejando. Y a la distancia, esta distancia es grande y grande. ¿Sabe qué están haciendo? Corrigiendo los GPS y todos los sistemas de medición satelital. Incluso los aeropuertos tuvieron que corregir porque las computadoras leen mal las coordenadas y mandan el avión para otra parte. Con una pequeña desviación apenas. Están ajustando, hermano, los sistemas de navegación de las aeronaves en todo el mundo. Porque resulta que ahora el objetivo quedó corrido unos grados al norte o al sur. Y entonces la computadora lo programa para donde estaba antes. Este es el objetivo aquí. Y el avión no llega allá, sino que se corre porque la Tierra tuvo un pequeño desvío. Una cosita mínima. Usted y yo, eso es imperceptible al cerebro humano. Nosotros no sabemos eso. Eso lo leí yo en el periódico hace poco. En la parte doctrinal se desvía un poquito. El siguiente se desvía otro poquito, el tercero otro poquito, y cuando usted se da cuenta, terminan. Miren, donde, miren, lean la historia de los concilios en Europa y en Estados Unidos. Alabado el nombre del Señor. Miren y verán, empezaron por poquito. ¿Dónde se veía punqueros, rockeros, metaleros, champeteros en los altares? Nunca. ¿Dónde se había oído hablar de rock cristiano cuando el rock no es cristiano? Y así poquito a poco, desfiles hasta de modas en algunas iglesias. Carnavales cristianos, show cristianos, el show de la fe, llaman algunos. Festivales, en vez de llamarle confraternidad o campaña evangelística. Amén, hermano. Todo el tiempo yo crecí oyendo himnos y cánticos espirituales, pero ahora son canciones. Y la canción es de género neutro. Una canción puede ser secular o puede ser cristiana. Miren ustedes, si poco a poco nosotros pasamos por alto, le van cambiando hasta el léxico, la terminología al culto bíblico. ¿Cuánto escuché yo, por ejemplo, de lunadas? Eran vigilias, pero vamos a tener una lunada. ¿Cómo? Exacto. Entonces, miren ustedes, hermanos, por favor, generación que está levantando pendiente. Alabanzas al nombre de Jesús. No le dé temor decirle en un momentico, esta obra tiene una identidad y bajo ella hemos crecido. Yo le decía a una sobrina por el teléfono, le dije, yo moriré siendo un fanático, porque este fanatismo me ha dado excelentes resultados. Yo no he sido bendecido por ser un liberal ni ser un alcahueta, no, yo he sido así radical, es que Dios me ha bendecido. Entonces, pues, ¿cómo voy a cambiar yo ahora si ese radicalismo me ha dado bendición en todos los aspectos? Sería un absurdo y una tontería uno ir a modificar lo que le ha dado a unos resultados. Paz interior, gozo, alegría. Uno ha visto a los pecadores llorando a los pies del Señor. Alabado el nombre de Cristo. No podemos cambiar, iglesia. A su nombre, gloria. Pero no solamente Pastor Samuel, presbíteros, les pasa de pronto a los jóvenes. Hay unos viejos que creen que congraciarse con los muchachos es hacer lo que ellos lo pongan a hacer. Amén. Acuérdense de una vez que vi por ahí una fotico de uno que se vistió de militar y se untó un poco de colbón en la cara y se pegó un poco de algodón. Uno de pastor, con responsabilidades ministeriales y venir a hacer que porque los muchachos me quieren disfrazar a mí. Venga, hermano, ven a, lo pego una organizá, como dijo un costeño una vez. Y poniéndome colbón y un poco ahí para yo parecer un viejito. No, yo pienso que yo no sirvo ya para eso, hermano. Yo no me presto. No. Porque uno tiene que respetar los principios y convicciones que Dios le ha dado a uno. Entonces, hermano, cuando programen una actividad juvenil, miren qué les van a enseñar a los muchachos. ¿Qué tipo de actividades y programas van a realizar? Que haya clamor, que haya llanto, que haya bautismo en el Espíritu Santo, que haya lenguas. Que haya santidad, que haya palabra en ese evento. Igual de damas o lo que sea. Sea Dios glorificado para siempre. Santo, métodos y sistemas en la administración. También he visto gente que creen que ministrar, vamos a ministrar, y ministrar no es cualquier cosa. Ministrar no es decir vamos a ministrar, no es. Es de verdad suplir la necesidad espiritual del pueblo. Otra situación, cuidado, es con los continuos cultos de liberación. Iglesias que programaron, yo vi en un programita, cada 8 días culto de liberación, y yo le dije, pastor, entonces la gente suya está atada todo el tiempo. ¿Qué hizo Jesucristo entonces en esa gente? Bíblica y doctrinalmente Jesucristo limpia y salva y transforma. Hay gente que habla mucho de los pecados generacionales. Ese me olvidó escribirlo aquí. Los pecados generacionales, pedirle perdón por las generaciones pasadas. Maldiciones generacionales las llaman. Sí. Éxodo 20, que Dios castiga la maldad de los padres. Hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta. Pero es de los que lo aborrecen. Pero es de los que lo aborrecen, por supuesto. Mi papá pudo haber sido, bueno, gracias a Dios, fue un hombre cristiano en los últimos 3 años de su vida. Pero así no lo hubiera sido. Yo no tengo la culpa, porque la Biblia también me dice a mí que el padre no pagará por el hijo ni el hijo por el padre. No importa qué papá o abuelo, bisabuelo, tatarabuelo haya uno tenido. Si uno viene a Jesucristo, la maldición se rompe en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. No le cree sentimiento de culpabilidad a la iglesia. Si usted fue redimido, redimida, usted gócese y alégrese y disfrute de la salvación que Dios le ha dado. Hebreos llama a eso una salvación tan grande. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, uno tiene que tener cuidado que oye por ahí. A ir metiendo cositas ahí, no, Cristo libera. Yo conozco gente que el papá, hermano, es nada. Pero ellos los ha Dios transformado. como también se han dado casos tristes de padres santos y salen unos hijos, hermanos, que son poco menos que una caspa, como dicen por ahí. Sí. Entonces, ¿cómo explica usted ese fenómeno? Mire usted, por ejemplo, el caso de Samuel, un hombre de Dios que nunca su palabra cayó. Y vienen los hijos y tuercen el derecho y llaman a extorsión y soborno. Entonces uno se explica. Alguno diría, tenía que Samuel producir hijos así como él. No hay tal. Pero también uno ve que hay padres como el de Josías, apóstata, idólatra. Y viene ese muchacho de temprano y se aparta de esa línea de pecado y levanta la nación y la reconstruye. Entonces no repita por ahí que maldiciones generacionales. No, la maldición en Cristo se rompe. Sea la que sea. De brujería, de hechicería, lo que haya sido en Cristo se acaba. Predique eso, porque es que es bíblico. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Ay, hermanos, método y sistema de administración. ¿Sí? Oiga. Un shock. Y lo entretienen a uno, hermanos, a mí. Y le quitan el tiempo valioso. Hay gente que le gusta el show. Y que siempre le estén poniendo la mano para caerse, pero nunca dejan de ser tramposos, malapagas. Yo en Bogotá me he encontrado con esos fenómenos. Porque como allá están así concilios, hermano. Una hermanita que cayó fuego, escarcha de oro, hermano. Oro, me cayó, hermano, oro. Aceite. Y debiéndole a uno que otro sacándole prestado. Yo le dije, ¿por qué no usa el orito que le cayó y lo vende y le paga? A los que les debe plata aquí en la iglesia, incluyéndome a mí. Y eso caer en el piso, eso no pasa, hermano. Un jugador de fútbol también se cae. Amén, hermano. Y se para a seguir jugando. No, es la palabra la que parte el alma y el corazón. Hay otros que el espíritu de borrachera que convierten el agua en vino y duran 2 días, 3 horas borracho, pero después no. Mire, hermano, la Biblia dice claro, esa es una ignorancia teológica, dice por los frutos los conoceréis. Hay cristianos que yo los conozco que nunca hablan en lengua ni tienen experiencias fuertes, pero son gente recta delante de Dios. Dan frutos de arrepentimiento. Son cambiados por Dios. Pero otro que la pasan esas experiencias y pelando el ojo a la mujer ajena. Sí, señor, tramposos que los hay. Y metidos ahí, uno tiene que ver los frutos más que la emotividad. Porque es que ahora hay una tendencia del mundo moderno hacia los deportes extremos. ¿Usted sabía que ahora la gente entre más riesgoso sea un deporte más les gusta? Eso es una tendencia moderna. Hermanos, son suicidas, se amarran de los pies como uno por allá en el guavi y se lanzan de un puente en una cuerda, pues se rompió la cuerda y ya se desnucó ese muchacho. Ríos crecidos, caudalosos, y se monta, hermano, en un bote. ¿Quién dijo que uno corre un riesgo porque sí? Escalan edificios por las fachadas, hacen una cantidad de cosas y luego las iglesias quieren venir también a traer experiencias disque nuevas. Lo nuevo no más, es la palabra la que cambia. Entonces, cuando esas personas piensan con ese show, párenlos. Díganle un momentico, hermano. Yo no estoy aquí para ser objeto del show y del espectáculo suyo. Porque a veces hay gente que lo pretende manejar a usted de pastor. Oí del caso de una muchacha que siempre se endemoniaba cuando estaba el hijo del pastor ahí. Ella vivía enamorada de él. Y entonces el muchacho venía a ministrarle y ella sentía paz y liberación. Cuando él le imponía la mano aquí y le ponía otra aquí en el pecho para echar fuera. Amén. Ay, sentía paz. La mamá, que no era ninguna, le quedó mirando, dijo, así se va a endemoniar de verdad. Y un día que otra vez, ¿qué tal? Y venía el muchacho, le dijo, mi hijo, déjemela que yo le reprendo esta noche. Amén. Déjemela a mí, suéltemela a mí. Dios bendiga a usted. Hay mujeres que no duermen ahí pasando entero. Ella notó por qué cuando otros muchachos oran no hay liberación y porque cuando mi hijo impone manos. Ella siente liberación. Y dijo, este son otro tipo de otro género. Se le acurrucó y le dijo en la oreja, levántese, sinvergüenza hipócrita. Agazapada es lo que es usted, le dijo. Interrumpiendo el culto, va a resultar endemoniada de verdad. Levántese en el nombre de Jesús y corrija su conducta. Sin echar fuera, fue libre inmediatamente. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Esposa de pastor, ven esos ojos. Cuando usted vea ese show, ese espectáculo, esté pendiente. Ore también con un ojo y con el otro pendiente. Mirando. y de pronto ayude y le dígale, fulana de tal lo que está haciendo es show. Llámela a la oficina, dígale, mijita, esperamos que corrija su conducta y dé frutos dignos de arrepentimiento. No se tire en el piso ahí desvergonzada que usted es una mujer valiosa para Dios. Tenga dignidad, carácter, santidad. Y verá que eso surte más efecto que la echada afuera y untándole aceite. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, hay veces, yo he estado en esas sesiones de reprender demonios que le toca a uno. Y un pastor echaba el aceite así en el, decía, te quemo. Y él le tiraba muela el demonio como un perro rabioso. Yo le dije, están haciendo eso ustedes. Le sonaban las muelas al otro canto. Le dije, cuidadito, le agarra un dedo porque se lo parte. No se preste para eso, pastor. No se preste para eso. Usted es un hombre de Dios valioso, hermano. No haga show tampoco. No se deje manejar. No se deje utilizar. Alabado el nombre de Jesús. Pudiéramos seguir hablando de esto, pero es que el tiempo avanza, hermanos. A su nombre, gloria. Dejemos hasta ahí. Primera de Juan 3:11. Léamelo, por favor. Miren lo que dice. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Uh-huh. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No imite. La Biblia nos autoriza a imitar, pero lo bueno, no lo malo. Entonces escriba este texto. No imites lo malo, sino lo bueno. Complete esa frase, tenga la bondad. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Vamos a hablar, hermano, aquí vamos a pisar tanticos callos, dicen aquí en Santander. Pero nos toca volver a llover sobre mojado, dirán otros. Pero a mí no me es molesto deciros las mismas cosas. Amén. Aunque vosotros ya las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Porque pedagógicamente, aquí hay hermanos que trabajan en la docencia, saben que una de las reglas de la pedagogía es la repetición. Si no se repite, se les olvida a los alumnos. Y hay cosas que tenemos que repetirles. Vamos con la santidad externa, lección 6. Nos limitaremos a lo que se ve como manifestación de lo que no se ve. Esa frase de que Dios mira hacia el corazón y no lo de afuera no tiene asidero bíblico. Porque es que por los frutos los conoceréis y los frutos se ven con estos ojos físicos. Malaquías 3:18 afirma, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, él lo dice. O sea, se analiza por fuera. Basta con ver una persona y usted sabe si es cristiana o no lo es. Hombre o mujer. Amén. Yo he tenido la agradable experiencia. Dios los bendiga. Le tengo música cristiana. Dicen por allá en San Andresito, en Bogotá. Es que yo no estoy comprando música cristiana. ¿Por qué me la ofrece? Porque ustedes son cristianos, ¿cierto? Pues obvio. Si yo ando con una mujer minifalduda y unas hijas todas mechicortadas con una licra, ¿quién me va a ofrecer música cristiana? Me ofrecen el rock y el metal, que venden también. Entonces, hermanos, noten que el cristianismo también se ve. Se ve. Es como si alguien, el hermano Ortiz decía, si usted anda vendiendo crema dental, pero tiene los dientes llenos de caries y todos podridos, cuando usted ofrece el producto que esto es para blanquear la dentadura y protegerla, y usted con unos arraigones de dientes podridos, ¿quién le va a comprar esa crema dental? ¿Es así o no? Es como usted vendiendo un desodorante que lo protege las 24 horas y no puede levantar tantico así porque caen las moscas más cercanas, hermano, y se muere en el piso. ¿Quién le va a comprar ese desodorante? ¿Cómo vamos a hablar de Cristo si somos igual que ellos? ¿Con qué autoridad de ejemplo vamos a compartir la fe si somos igual que los otros? Alabado el nombre de Jesús. Es por eso que yo no acostumbro ni acostumbraré a usar, por ejemplo, mimos y payasos para predicar el evangelio en la calle. Yo creo que la santidad del evangelio, su naturaleza bíblica y santa, no necesita de recurrir a métodos hiláricos y a distracciones ahí. En ninguna de las iglesias que he pastoreado, jamás yo he usado ese método. Nos ha dado resultado el tú a tú, el hablar con un megáfono en la calle bajo la inspiración de Dios. La proclamación bíblica y ungida del evangelio es más eficiente que una payasada. Hay gente que se disfraza de cualquier cosa, hermano. Y se transforman la cara y se ponen máscaras y todo. Y eso es lo que hace reír. Y distrae, pero no transmite, hermanos, el mensaje que el Espíritu de Dios quiere que llegue al corazón de la persona. Alabado el nombre de Jesús. Es bueno que les diga eso también, hermano. Mire a ver si el método está cambiando la gente de verdad. Porque si no, entonces, alabado el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Seguimos, hermanos. No es bueno dar muchos chances porque se nos vuelve un sindicato y mire el tiempo. Amén. Miren, la santidad es un mandato divino. Levítico 19:2, 1 Tesalonicenses 3:3, Hebreos 12:14. Lean algunos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Para que sea para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios, de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, resulta que según la Biblia hay dos términos, tanto hebreos como griegos, que definen el término santo. Y resulta que esta palabra santo nada tiene que ver con un muerto o con un objeto en el sentido de santificarlo. Tiene que ver más bien con la conducta en los humanos. La palabra hebrea es agios, alabado sea el Señor. Y hay otra que es codes, ¿sí? Codes. Estos dos términos en los idiomas originales quieren decir apartado para Dios. Alabado sea el Señor. En ambos casos. Entonces, con esa idea, cuando uno se aparta, este es el globo de la tierra, esto se llama mundo, según la Biblia. Dentro del mundo está un pequeño sector que se llama iglesia. Que precisamente el término iglesia en el hebreo es llamados a estar fuera. O sea, un pueblo que fue llamado del mundo a ser, entre comillas, clase aparte. Es que lo es. Real sacerdocio, nación santa, linaje ¿qué? Esta iglesia tiene la obligación de impartir dentro de este mundo la luz de Cristo. Ella refleja. Si la iglesia no cumple esa función, se parece a un partido político. Se puede parecer a un club deportivo. Se puede parecer a un conglomerado humano. Llámese lo que usted quiera. Una junta de comercio, cualquier conglomerado, una empresa. La iglesia tiene la función de irradiar al mundo con la luz de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos y debemos pretender? Sacarle gente aquí al mundo y meterla dentro de la iglesia. Pero si la gente sale de aquí, sigue aquí igual, ¿qué estamos haciendo? El Señor Jesucristo se quejó y dijo: si ustedes hacen igual que los fariseos, si ustedes actúan como ellos, ¿qué tenéis de más? Ellos también hacen eso. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene que ser diferente? ¿Amén o no, hermano? Tiene. No es optativo. La iglesia tiene que marcar una pauta, no política. Ni social. Sí repercute allá, pero es el testimonio y la santidad lo que transforma y motiva al pueblo a venir. Pero como dijo alguien una vez, dijo: no, yo vine a esto creyendo que esto era diferente. Pero lo que yo veo aquí es igual. Las luces multicolores y las cámaras robóticas y las cámaras de humo, eso también lo hacen en los sitios nocturnos, le dijo un creyente a un pastor apóstata. Eso es lo que estoy viendo continuamente por allá cuando estaba descarriado. Y fue ese creyente, me dijo: yo exhorté a ese pastor y le dije: no le falta a usted sino subir las bailarinas ahí. Pero ese tipo de cosas, ese show, eso es lo que se ve por allá en los sitios nocturnos en los fines de semana. ¡Qué vergüenza! Uy, que esto por causa delante de Dios, hermanos, que un creyente tenga que decirle a un pastor que fue lo que hizo de la iglesia. Uy, hermanos, Dios nos guarde en la misericordia y nos ayude. Entonces, la santidad trasciende del alma también al cuerpo. Nadie me diga que tiene el alma y el espíritu santificados si su cuerpo no lo refleja. Amén. Si es que precisamente el cuerpo es el escenario del alma y del espíritu. El Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y Proverbios dice que como el hombre es en su corazón, así es él. Se los digo, hermanitas, con todo respeto. Pero usted no me puede venir a mí meter los dedos a la boca y decir que usted está santificada y llena de Dios cuando anda de una manera desvergonzada, exhibiéndose, mostrando el cuerpo, provocando la lujuria en el sexo opuesto. No se lo creo, porque es que yo ya son 35 años conociendo la Escritura. Viviendo para Dios, predicando esta palabra, conociendo gente aquí y acullá. Aquí está, pues, hablemos más de eso. Porque lo que Dios dice del cuerpo, hablemos un poquito de eso. Primera de Corintios, ahí dice Crónicas, corrija eso. No es Crónicas, es Corintios 6:20. Ayúdeme, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. Ajá. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten que no se disocia ni se separa el cuerpo ni el espíritu. Dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y no dice el cual, sino, ¿cómo? Los cuales. ¿Son de quién? Su cuerpo, bíblicamente. La palabra cuerpo en hebreo, en griego, creo que es soma, que es escenario, es tienda, es donde vive la persona. Amén, hermanos. Es donde vive. Usted es como esto. Este es el templo, nosotros estamos aquí. La palabra cuerpo se origina ya en soma, ese es el término en su original, y quiere decir tienda, o sea, dentro vive las personas. La tienda es el escenario donde viven, y el cuerpo es el escenario donde usted y yo vivimos. Por eso, jóvenes, no se deje vislumbrar mucho por una tienda, tal vez bonita, que las hay, bien vistosas y atractivas. Pero a veces dentro, hermano Walter, algunos se han llevado unas amargas experiencias. Porque han comprado el paquete, la tienda. Pero cuando ven el contenido, Señor Jesús, ¿qué fue lo que yo hice? Amén. Porque es que ese cuerpo, mire que yo conozco aquí algunos, como ustedes me conocen a mí algunos años. Algunos, uy, pero si está flaco, hermano Humberto, ahí, pues que esta tienda está expuesta a eso. Algunos le dieron barrigones, ¿cierto? Por ahí he visto unos que ya la correita le queda aquí abajo, bien abajo en la... ¿Amén? En la vejiga casi teniendo como una contención urinaria. Ellos no eran así. Alabado el nombre de Jesús. Pero es que esta tienda le puede pasar cualquier cosa. ¡Amén, hermanos! Por favor, mire más allá quien vive en esa tienda. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia dice que el cuerpo fue creado para él. También dice en 1 Corintios 6, 13 al 19 que el cuerpo es templo del Espíritu. Esto lo saben ustedes, ¿cierto? También dice en el punto C que está incluido en el proceso de redención. El cuerpo es parte del proceso redentivo. Usted no puede servir a Dios solamente con el alma y el Espíritu. Ay, hermano, yo lo acompañé en el Espíritu. Por eso fue que no lo vimos. Amén. ¿Quién dijo que yo puedo mandar el Espíritu para el culto y quedarme en la casa? ¿No es un absurdo? Hermano, yo no voy al culto, pero yo desde aquí los acompaño al Espíritu viendo televisión. El cuerpo y el alma y el Espíritu están allá viendo televisión, aquí no hay nadie. Yo no me le creo a los creyentes, eso, hermano, que yo no puedo venir, pero yo en el Espíritu tuve como ustedes. Yo le pregunto, ¿de qué predicamos? ¿Qué coro se cantaron? ¿No ve que es que se hace falta el cuerpo para representarnos? Entonces, miren la cita que está en 1 Corintios 6:20. Y también, así ya lo leímos, léame Romanos 8, 11 y 23. Ahí dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, uh-huh, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Noten que el cuerpo mortal está incluido. Cuando Dios lo salva a usted por dentro, también su cuerpo está incluido porque es el escenario en el que usted vive. Dios no puede salvar el alma y el espíritu y dejar aparte el cuerpo. El cuerpo es parte de ese proceso. Lean el versículo siguiente. ¿Y el 12? El 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Óigalo. Según dice la Escritura, el cuerpo suyo, mientras no sea transformado, es el escenario del Espíritu. Cuando venga el rapto, este cuerpo será transformado. Y no me pregunten cómo, pero la Biblia lo dice. Y Corintios afirma que el cuerpo de Jesús es las primicias de nosotros, los que estamos en la línea. Y que este cuerpo será transformado porque esta carne y esta sangre no pueden entrar tal como al cielo. Tiene que sufrir una transformación. Yo no me explico cómo, pero así va a pasar. El cuerpo de Jesús, antes de su muerte y de su resurrección, era un cuerpo parecido al nuestro. Y después era parecido en lo físico, se podía palpar, comía, se le podía tocar. Pero era un cuerpo con una composición, yo no sé cómo se lo explicarán los científicos, pero ese cuerpo pasaba la materia. Para ese cuerpo no había limitaciones de tiempo, de materia, ni de distancia. ¿Quién me está anunciando esto? Que este micrófono ya está. Gracias, mamá. Alabado sea Dios. Súbamele a este un poquito, por favor. Y con un poquito de nitidez a este. Alabado sea el Señor. Creo que ahí está bien. ¿Amén? ¿Está bien ahí? Entonces este cuerpo, hermanos, es parte del proyecto de Dios. Usted y yo tendremos un cuerpo. ¿Y sabe usted que Einstein, este quien están recordando estos días, hay un museo en Bogotá que vino representándolo? Ese hombre en la teoría de la relatividad escribió, yo no la estudié porque no alcancé, pero la leí por ahí, en un libro, y dice que según esa teoría, un cuerpo que viaje a la velocidad de la luz nunca se envejecería, porque su metabolismo tiene que ser tal que es inmune a la materia y a la distancia y a todo. Yo dije, pues claro, por eso es que a un ángel arriba le dicen que venga a la Tierra a dar una orden y ya está aquí, sin nave espacial ni nada. Y termina su labor aquí y ya está allá, porque los ángeles que no cayeron, que no pecaron, que conservaron su dignidad, tienen cuerpos glorificados. Mientras que nosotros tenemos que movilizarnos, hermano. Pero mientras eso se dé, aquí estamos en el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, ¿saben ustedes que según Primera de Tesalonicenses 5:23, al cuerpo se le otorga un valor integral con el alma y el espíritu? Léanlo. Sí, ahí está. Algunos se lo saben. Y todo vuestro ser, espíritu, alma. Miren que no se disocia, no se separa el cuerpo. Todo vuestro ser, ¿qué compone su ser? Espíritu, alma y cuerpo. Eso está allí, mire. Esto es el ser humano. Espíritu, alma, cuerpo. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura en Tesalonicenses que esto es el ser humano. Bendito el nombre de Jesús. Usted y yo. Entonces, ¿cómo me van a decir que Dios tiene que ver con esto y con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Ahí está incluido. Pues por eso el énfasis, hermanos. Esto no nos lo inventamos ni es doctrina del movimiento, es bíblica. El cuerpo suyo es templo del Espíritu. De hombre y de mujer. Avanzamos hablando de esta parte para ir a un recesito, rapidito. ¿Por qué enfatizamos el buen vestir en los creyentes, especialmente entre las hermanas? Ah, léanlo, dígalo. Porque la desnudez o semidesnudez bíblicamente son pecado. Los que hemos tenido la amarga experiencia de bregar con gente endemoniada, lo primero que un endemoniado tiende a hacer es arrancarse los trapos. Sí, señor. El primer descubrimiento que Adán y Eva tuvieron inmediatamente pecaron, ¿cuál fue? La desnudez. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios inmediatamente para corregir esa deficiencia? Cosió unas túnicas con pieles y los cubrió. Lo que quiere decir que Dios no está de acuerdo con la desnudez ni la semidesnudez. Hay base y sustento bíblico, no se le olvide enseñarlo. Y no se deje usted poner tatareto por ahí por alguno que, ay, no, que Dios y que... Bueno, no, digan, aquí la Biblia dice esto. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahí están las citas en Génesis 3:21, en Éxodo 20:26, 28:42, etc. Porque la desnudez, según el punto B, es símbolo de vergüenza. Léame Isaías 24. Gloria al Señor. A ver, un pastor que tenga voz alta mientras está en el otro micrófono. Isaías 24, ¿le dije? Sí, por favor, vamos. Alabado sea Dios. Noten ustedes que la desnudez y esa semidesnudez, porque no estaban desnudos totalmente, dice, los llevarán así, en esa forma, descubierto hasta las nalgas, para vergüenza. O sea, la desnudez o semidesnudez no es tan bajo la bendición de Dios. Dios nos manda a cubrirlos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Saben ustedes que según la Escritura, en Lucas 8:27 y en Hechos 19, la desnudez está asociada con la posesión satánica? ¿Ustedes sabían que ese demoniado de Gadara estaba en esa condición? ¿Que hemos orado por personas que arrancarse los trapos? ¿Que esa actividad satánica que se manifestó a los hijos de Seba, el demonio lo que hizo fue quitarle esa ropa? ¿Dice la Biblia eso o no lo dice? Entonces, hermanos, yo intuyo que hay una fuerte influencia satánica cuando una mujer o un hombre quieren andar desnudos o semidesnudos por la calle. Esa persona tiene una intención malévola. Yo le pregunté una vez discutiendo con una joven, le dije, si usted viviera en un pueblo donde solamente hay mujeres, ¿se pondría usted una minifalda? Y se le escapó y me dijo, ¿y para qué? Y de pronto reflexionó y yo le dije, la traicionó el subconsciente, hermanita. Miren lo que hay en su mente. Usted quiere atraer sobre sí porque le han dicho que tiene unas piernas bonitas. Y cuando yo fui pastor en Arauca, luché con una mujer allá, que era muy popular en el pueblo y Dios la salvó. Y siempre, pastor, es que yo he estado acostumbrada así, entonces yo no lo bautizo así. Usted, yo no la puedo obligar a que cambie, pero usted no me puede obligar a que yo la acepte como plena comunión en la iglesia. ¿A quién seguirá la lucha? Hay más congregaciones, no, que a mí me gusta aquí, entonces ahí está la banca. Pero de ahí para acá, nada. No, que hasta que Dios no me diga. Porque yo siento vestirme así. Y yo le dije, y yo siento no bautizarla así. Alabado el nombre de Jesús. Pero como Dios es tan sabio, porque hay gente que pretende saber más hasta que Dios no me hable. Y a veces, pero es que ya le dijo en la palabra que se vista con pudor y modestia. ¿Por qué usted al sentarse tiene que poner la Biblia y andar siempre? Si usted puede vestirse con pudor y modestia. Ah, pues tuvo un accidente de moto. Es que Dios, hermano, a Dios no le queda grande a nadie. Se le fracturó una rodilla muy feo. Eso fue hasta Bogotá. Esos ortopedistas, ¿qué no le hicieron? Le lograron remendar después de unos meses ahí con terapias y todo. Pero le quedó una cicatriz bien fea en la rodilla. Y cuando ya se recuperó y pudo hablar, andar bien, todavía le quedaba un pequeño residuo de vanidad. Pero Dios, entonces para no mostrar la cicatriz, es que bendito sea el Señor, así la faldita allá abajo. Y dice que en una vigilia Dios le habló y le dijo que la amaba tanto que le había sometido a ese proceso. Ah, todavía sirve al Señor y ya la faldita es abajo. Por ahí la encontré en Cali en la convención y ella se acuerda. Y yo le digo, ¿cómo la cicatriz? Ay, hermano Humberto, no me... Y le dije, ¿se da cuenta? Que ahora sí se ve como una mujer que profesa piedad. Es que Dios sabe. ¿Cuántos alabamos su nombre? ¡Alabado sea Dios! ¡Vive Cristo para siempre! Óigame, aquí hay más. Porque la denudez es símbolo de vergüenza, porque está asociada con la posesión satánica, porque desde la ley de Moisés se estableció la diferencia entre el vestir femenino y el masculino. Eso lo sabemos, está en Deuteronomio 22:5. ¿Cómo dice? No vestirá el hombre traje de mujer ni es. Algunos liberales dicen, no, pero es que los antiguos usaban túnicas, pero las túnicas femeninas y masculinas eran diferentes. Gloria así a Dios. De sencillo. Aleluya. Ese término unisex, que es muy, muy, muy, muy moderno, no tiene asiento en la escritura. Varón y hembra los creó, punto. Hay unas parejas que él usa la ropa de ella, ella la de él, y usan los buzos y los tenis, y lo mismo blue jean. No, aquí, hermano, cuando uno viene a Cristo, uno se viste diferente. Y les doy un consejo, si lo quieren tomar, mamás que me escuchan, vista a sus niñas como mujercitas desde pequeñas. No le compre chor ni blue jeansito, vístala con la dignidad femenina, para que la niña crezca sintiéndose mujer. Que ahora le han dañado la adolescencia y la niñez a muchas niñas. Pasan de la niñez y brincan, hermano, porque desde pequeñitas lo que le regalan de cumpleaños es un kit de maquillaje. Y la muchachita ya esclava de eso. Y gente con conocimiento bíblico. Que es la desgracia mayor, es esa gente de iglesia. Esperando que aflojemos, dice que para... No, hermano, olvídese. Hermano, no, por favor, siga durmiendo de ese lado más bien. Aquí no se puede cambiar, esto hay que decirlo todavía. Sea bendito el nombre de Jesús. No, es que no se puede. ¿No ve que son principios bíblicos que están perennes y que están en el tiempo? La mujer es mujer, el varón es varón. Alabado es su nombre maravilloso. Cuando usted lleva a su niño a la peluquería, ¿qué corte le dice al peluquero o la peluquera que le haga? Miren, para acá los papás que tienen niños pequeños. Apaguen un celular que está por allá marcando, hermano. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted lleva al niño allá a que lo peluquien y la señora le dice, ¿qué corte le hago al niño? ¿Qué le dice usted? Si usted es una cristiana genuina, porque son las mamás que llevan el niño a la peluquería a veces. Bueno, yo llevé el mío también. Me lo peluquea, ¿qué tal? No, que el niño se... No, es que yo soy el que le voy a pagar. El corte, si no, entonces ya aprendieron. La peluquera ya sabía cuál era el corte. Porque a veces aparecen unos así con una mesa, aparecen en el estadio, ¿se acuerda que lo llaman así? De pronto, así en redondo, se hacen así como esos monos que están allá en el zoológico. El hongo. Hongo se llama. Otros con una colita aquí como una terecay de esas, ¿sí? Una trencita. Y usted tan indiferente que porque... No, dígale, mijo, usted es un hombre, un macho. Usted huele a varón, me huele, siento el aroma de hombre. Vístase y peínese como un varón, alabado el nombre de Jesús. No esté ahí género neutro. Porque miren esta terminología actual, que metrosexuales, que transexuales, que bisexuales, que no sé qué, una terminología moderna. ¿Cuándo en nuestra niñez y juventud oímos toda esa terminología absurda? Usted es hombre, hombre, y usted es mujer, y ya. Amén. Cuando usted va a comprar la ropita, hermana, miren para acá las mujeres. Cuando usted va a la última boutique que llegó ahí al centro comercial de Cañaveral o de por allá, no sé de dónde. Cuando usted va a comprar su ropa, ¿en qué está pensando? Cuando la señora en conversa de la tienda de ropa del almacén le dice, esto es lo que se está usando. ¿Qué piensa usted? Es que si me lo pongo, pues el pastor el domingo me suelta el mensaje. ¿O tiene usted la convicción y decir, yo soy una mujer nacida de nuevo, este cuerpo? Cuando la modista le toma las medidas a la falda y le dice, ¿cómo la quiere? ¿Qué le dice usted? Porque ya no estamos nosotros, ni están los presbíteros ni los pastores. Está usted con la señora modista. Cuando usted se mete al vestier y se prueba la falda y sale y se mira en el espejo. Y usted da un pasito así y nota que la ropa interior se le ve por fuera. Se le nota. Eso es indecencia. Eso no es pudor ni es modestia, mujer que me oye. ¿Para quién se viste usted? ¿En quién está pensando? ¿En la gloria de Dios que la redimió y la compró con su sangre preciosa, la hizo su hija? ¿O está pensando en sus gustos personales y en atraer las miradas masculinas sobre sí? Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Eso es ahí, es en el secreto, allá cuando uno... O ustedes los muchachos cuando van a comprar el blue jean y el pantalón, que algunos usan blue jean por allá para el trabajo, para el colegio, para el quehacer. Y le queda bien apretado y botatudo, así que yo no sé algunos muchachos cómo se ponen esos pantalones. Yo pienso que tienen que tirar en el piso, hermano, y levantar los pies para arriba. Y hermano, nosotros tenemos que enseñarles esto a la iglesia. Una iglesia no se puede dejar a la deriva, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, es que nosotros somos gente diferente, salimos del mundo para hacer luz de Él. La Biblia dice que Dios nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. La doctrina de la diferencia está claramente demarcada en la Escritura. Nosotros no somos como ellos. Aún en los tiempos antiguos, ¿sabes qué dijeron a Faraón? Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Tiempo después en el imperio Medo-Persa, cuando Esther estaba allá, alguien sacó un argumento. Dijo, esta gente tiene unas costumbres y un estilo de vida diferente. Lo dice en Esther. Amán. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a cambiar ahora? ¿A seguir igual? ¿Qué por qué? No, hermanos, Cristo nos hizo nuevas criaturas. Y esta obra ha impactado en toda parte. No es por ser igual. ¿Sabe qué le dijo la mamá del alcalde que estaba en Tauromena una vez a ese hombre? Se enamoró de una muchacha de la iglesia del movimiento. Y ella le dijo, uy, mijo, ahora sí cayó usted donde tiene que estar porque usted en todas las iglesias del pueblo vive enamorado. Y allá en esa iglesia o se arregla o se desbarata del todo. Dicho y hecho. Cuando empezó a llegar a culto, el pastor le dijo, venga para acá, hermanito, que yo he oído que usted anda gallinaceando en cuanta iglesia hay. Y aquí se equivocó, hermanito de puerto. Y aquí me respeta a la muchacha de la iglesia. O si no, con dos sugieres, lo sacamos puerta afuera. Pero a mí me respeta la muchacha de la congregación. Alabado el nombre de Jesús. Y él dice, nunca un pastor me ha hablado a mí así. Con esa cara de serio. Y bravo, ¿usted quién cree que yo soy? Que estoy pintado en la... Ahí, no. A mí me respeta la iglesia. Y aquí no venga usted a gallinasear, a dejar toda la... O se acomoda, o de una vez vaya donde trajo la cola, volteé la cara y se me va. Él dice, a mí me hizo falta que me hablaran así, hermano. Y aquí, hermanos, tenemos que hablar con seriedad al respecto. Porque la mujer cristiana se debe vestir según primera de Timoteo 2:9. ¿Cómo? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perla, ni vestidos costosos. Amén. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué? Decorosa. Y hay ropa que no es decorosa si se alarga. ¿Se acuerdan de la moda, algunos de ustedes, que era larga la falda, pero muy ceñida y muy con una cortada larguísima hasta aquí? Eso no es decoro. No se le olvide la palabra decoro, que la Biblia la conserva. Ropa, ¿cómo? Decorosa. Con pudor y modestia. Y luego añade, como mujeres que profesan piedad. O sea, que si se viste de otra manera, no profesa piedad. Puede que lo diga, pero no la profesa en el corazón. Avanzamos, ¿cierto? Concluye esa frase. Porque también la mujer cristiana se debe vestir con pudor y modestia. Y usar ropa decorosa. Está la base en 1 Timoteo 2:9. Y también enfatizamos esto porque muchas prendas de vestir femeninas y aún masculinas no son decorosas. Y me citan tres ejemplos para escribirlos rápido. A ver, mujeres, pastoras, esposas de obreros, menciónenme tres prendas de vestir femeninas que no son decorosas. Por ejemplo, ropa transparente, la licra, el pantalón, las sudaderas, cualquier ropa que exponga el cuerpo suyo a la lujuria. Las ombligueras, minifalda, unas blusitas aquí arribita. Blusas muy cortas de hombros, acá las colocan. Sí. Blusitas con tan repaitas aquí que usted no puede levantar la mano porque expone las axilas. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ahí pudiéramos anotar una cantidad. Por favor, escriba algunas de esas. Bendito sea el nombre del Señor. Faldas descaderadas, me dijeron por aquí que hay ahora. Faldas descaderadas. Habían abajo la falda y la blusita bien arriba. Se agachó la hermanita. Yo he visto unas que tienen que agacharse así. A recoger. Porque saben que si hacen esto, les queda media espalda destapada. Papás, hablemosle a las niñas. No le tema. Dígale, hija, usted es una hija de Dios. Dígaselo. Sin gritos, sin que es mundana, que se la va a cargar. No. Dígale, usted es una muchacha con principios. Sea diferente. Porque nuestros hijos nos sondean. Nos prueban a ver hasta dónde. Sí, señor. Especialmente cuando se vuelven adolescentes. Es la batalla. Y ustedes algunos la saben. Aquí tenemos que prepararnos, hermano, para enfrentar también este desafío. Porque los muchachos sienten presión de grupo y quieren vestirse como los otros. ¿Es así o no? Es donde tenemos que abrir la escritura. Mire, aquí tenemos a un Dios que nos bendice. Mire todo esto que Dios nos ha dado, etcétera, etcétera. Con argumentos, no con amenazas ni maltratos. Alabado sea Dios. Concluyamos. Para ahondar sobre este interesante tema, le sugiero leer las páginas 142 a las 160 de un librito que escribió la hermana Luz Mari Floriano de Cúcuta. Algunos en la convención la vieron. Es un libro, no es un librito, es grandecito. Y yo lo estuve viendo. Ese libro se llama La verdadera semilla en los últimos tiempos. Es que aquí no ocupó, pero hay una cantidad de argumentos muy sólidos allí, hasta de corte social. ¿Sabía usted que la vestimenta indecorosa está fuertemente asociada con los abusos sexuales de los que las mujeres son víctimas? ¿Amén? ¿Sabía usted que en Cali, el alcalde que hubo, John Maro Rodríguez, hace como 8 o 10 años, descubrieron una cantidad de fenómenos de tipo moral y ético en los empleados públicos? Mucha separación, mucha pelea, mucha demanda, mucho divorcio, todo eso. Y empezaron a analizarlo con psicólogos y descubrieron, porque el hermano que vive allá en el valle, los que es un bayuno, usted que sirvió al Señor allá, la hermana que también, usted sabe que la mujer bayuna tiene mucha, es muy liberal, le gusta mucho exhibirse desde niñas. Y ese alcalde y los psicólogos le dijeron, hay un fenómeno, y es que hay mucha, mucha distracción. Cuando una mujer usa un vestido muy, un strapper, ¿cómo es eso que llaman? Y otros, yo de eso realmente poco sé. Lo cierto es que cuando esa persona se expone demasiado con una minifalda, despierta la lujuria en el sexo opuesto. Saben ustedes que el estudio fue serio. De pronto el alcalde reunió y dio por decreto, en las dependencias públicas de Cali, ninguna mujer puede ir a trabajar con minifalda o con escote. Si la quiere usar en la calle allá, pero al trabajo van mejor vestidas. Le hicieron seguimiento al proyecto y descubrieron que bajó en un altísimo índice las separaciones, las peleas y los problemas morales. Y dijeron, ahí está la razón. Y hace poquito en otra ciudad de Colombia, no sé cuál, también se dio decreto. No, creo que fue en Cartagena. En Cartagena. Salió por el periódico. En Córdoba también. Entonces, mire usted que hasta socialmente han descubierto. ¿Por qué es que Dios la protege a usted? Hermana, mire, le digo esto, un abusador. No solamente porque usted inspire autoridad, pero en lo espiritual, sino porque un abusador cuando la ve bien vestida dice, esa es evangélica. Y la mira con dignidad y respeto. Pero si anda con una minifalda, inmediatamente, mire, yo a veces con mi esposa y mis hijos voy en el carro y veo esas minifaldúas en esa tierra fría de Bogotá. Y uno ve los hombres, hermano, que la van siguiendo. Y le dije, mire, ese tipo está desnudando con los ojos a esa muchacha. Uy, papá, pero mire cómo la mira. Uy, papá, pero ¿se da cuenta? Porque ustedes deben vestirse con pudor y modestia. En el aeropuerto estaba yo ahí sentado. De pronto pasan esas mujeres que van de turismo. Y en esa tierra fría y se van con tan poca ropa. Y yo leyendo ahí una revista, de pronto pasó. Y estaba lustrándome los zapatos, el lustrabota. Y el hombre dándole al zapato y dele. Casi me mancha el pantalón, es que yo le dije. De pronto yo lo toqué y le dije, epa, epa, pendiente ahí, mano, yo lo estoy pagando. Es el zapato, hermano. Ven. Ay, que perdón, señor, ¿qué tal? Le dije, deje la lujuria, esa pobre muchacha. Hermanas, y las que tienen hijas, enséñele la dignidad. No disfrute que un corrompido, depravado, le codicie sus hijitas y su esposa. Yo me sentiría mal que un degenerado adúltero esté codiciándome pecaminosamente una hija, se lo digo. La dignidad de hombre de Dios que soy no me permite eso. Entonces que se me vistan con pudor y modestia. Pastores, no le dé temor enseñarle eso. No deje que las niñas y las adolescentes de su iglesia se vuelvan cualquier cosa. Toque la trompeta y reúna a los papás. Dígale, hermanos, tenemos este fenómeno así, así. Saque recortes de prensa, muéstrele. Dígale, hermano, hay argumentos bíblicos y sociales para decirle que se vistan con pudor y modestia. Porque es que algunos se van aflojando, les da miedo, hermano. La niñita ya con el capulcito y así como un Nemo aquí con un greñero. Y usted tan tranquilo. Eso es señal de alarma. Si usted no dice nada, después van más arribita hasta que mire dónde terminan. Por favor, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Le recomiendo ese librito, esa parte por lo menos. El maquillaje. ¿Metemos uña aquí? No uña, metamos diente. ¿Saben qué quiere decir la palabra maquillaje? La busqué en el diccionario Larousse. Miren, hermanos, ¿en qué consiste el diccionario? Define el término maquillar como aplicar cosméticos al rostro o a una parte de él para disimular defectos o cambiar de apariencia. Esta definición no la encontré en un diccionario bíblico, en un diccionario secular. El diccionario Larousse dice eso. Que maquillar es aplicar cosméticos al rostro o a una parte de él para disimular defectos o cambiar de apariencia. Si usted somete ese criterio del diccionario a la luz bíblica, encuentra que nosotros somos como Dios nos hizo. Que cambiar de apariencia es hipocresía. Amén. Hermanos, aunque el tema parece trivial, no lo es. Pues denota ausencia de espiritualidad en quien la usa y ya se notan síntomas en muchas hermanas de nuestras iglesias. Se notan esos síntomas. Yo que he estado recorriendo el país, ¿sabe qué me dijo las hijas cuando fuimos para una confraternidad a otra parte? Me dijo, uy, papá, aquí se nota el movimiento misionero mundial más puro. Yo le dije, es que esta gente ha mantenido una línea y ahora hay una presión en las ciudades grandes ante todo, donde la televisión y la internet influyen demasiado. El molde son los medios y no la doctrina de muchos. ¿Es así o no es así? Ve, vayan a la página 7 conmigo y avancemos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por favor, Jeremías 4:30. Léamelo. Jeremías 4:30. Y tú, destruida, ¿qué harás aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida? Según el versículo, mírenlo bien y estudien los pastores con el folleto. A propósito, lleven el presbíteros a los pastores que no vieron, lleven el folletico. Digan, esto fue lo que estudiamos. Analiza el versículo y verá que esas mujeres, según dice ahí, se ataviaban y se maquillaban para atraer los amantes. Porque el profeta y Dios le dice a través de él, ustedes a pesar de eso, sus amantes las van a rechazar. O sea, ellos no se van a fijar tanto en eso. Y amante no es el esposo, es el otro. Dicen amén. Jóvenes que me oyen, no se deje vislumbrar por unas ojeras, por unas cejas postizas, ni por unas pestañas crespas. No lo vislumbre usted. Mi papá me decía, mijo, cuando usted esté grande y consiga una novia, lléguele sin avisar un día a las 6 de la mañana. Y usted descubrirá la persona con la cual se va a casar. Yo no pude hacer eso porque Idalí vivía muy lejos, pero tampoco necesité estar espiando. Bastaba con lo que yo vi y hablé y lo que me contaron otros de ella. Amén. Que algunos de ustedes se han equivocado es por eso. Alabado el nombre de Jesús. Es una expresión de vanidad. Es una insinuación a los amantes y es una actitud condenada por Dios. Pero miren otro texto en Ezequiel 23:40. Léalo. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviado mensajero, y aquí vinieron. Y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. ¿Notan ese lenguaje? Que es una insinuación hacia los hombres para atraerlos. Que hay dentro de la persona que lo hace una motivación ajena a la santidad y a la pureza. Que lo que quiere es verse más bonita, atractiva de lo que aparentemente es. ¿Saben ustedes que Dios nos hizo a cada uno tal como somos? ¿Saben ustedes que yo me siento contento así como estoy? Taco, cabeza y pelado. Que yo no vivo, yo he sido menospreciado, tenido en poco. ¿Ustedes sabían que una vez, cuando yo era soltero, un pastor que se fue a casar me invitó al matrimonio y tuvo una discusión con la novia porque la novia no quería que yo participara en ese desfile? ¿Y saben ustedes por qué? Me lo dijo ya casándose, porque mi apariencia no era agradable. Ella quería tener gente más elegante en el desfile. Sí. Sí, hermanos. ¿Saben ustedes? Cuando yo me iba a casar con Idalía, ya en Villavicencio, una amiga de ella que hoy es una abuela, a la cual le hemos dado consejo, me menospreció hasta lo sumo y me miró con un desprecio. Y no fue solamente que me miró y me despreció en su rostro, sino con sus palabras. Ella le dijo a Idalí, yo creí que te ibas a casar con una persona mejor, así delante de mí. Yo oí la noticia, pero yo me imaginé otro. Uy, hermano, yo me sentí la persona más aburrida en ese momento, no conmigo, sino con la mala educación de ella. Pero Dios me permitió tener un vislumbre de la mujer que Dios me dio por esposa. Porque ella contraatacó. Y yo me acuerdo que le dijo, Luz, llama a esa señora. El marido que usted me desea para mí es uno. Porque según usted me lo describe, porque ella creía que yo era rubio de ojos verdes. De abundante cabellera y ensortijada. Amén. Ella le dijo, ese tipo de marido que usted me describe es el que usted tenía. Yo lo conozco. La cambió 3 o 4 veces por otra hasta que se cansó. ¿Por qué está usted aquí vendiendo zapatos y atendiendo ese almacén? Teniendo marido y teniendo hijos. ¿Por qué no ve por usted? Porque usted se fue a la cara y usted mire dónde está ahora. Ese es el marido que hay. Que, hermano, yo empecé a sentir una brisa fresca. ¿Eso es lo que usted me desea? Usted valora a la persona por el aspecto físico y siguió a la carga y yo me le arrimé al lado y dije, aleluya, amén. Ese día yo dije aquí en mi corazón, esta es mi esposa, esto no tiene reversa, yo con esta muchacha ya estoy casado ya. Porque no se avergonzó de mí. Y le digo esto porque hay algunas que se avergüenzan del marido, porque es... No, ese hombre si tiene valores y principios es una joya que Dios le dio. ¿Para qué le sirve un bien agraciado que sea un sinvergüenza que esté por ahí cortejando a otros? Psicológicamente se ha comprobado que los hombres de agradable apariencia a menudo no salen buenos maridos. Porque han tenido tantas ofertas en la vida mundana. Tanto les dicen, hermano, que el hombre empieza cualquier defecto que le encuentre a la esposa, enseguida, uy, me hubiera casado con fulana, y a algunos no les alcanza los dedos de las manos ni de los pies para contar las novias que tuvieron. Y yo como pastor les digo, las mujeres más elegantes que Dios ha salvado en la iglesia, a mí me han hecho caer más pelo en esta cabeza. Bregando, aconsejándolas, porque son asediadas, son perseguidas. Entonces usted esté contenta, si Dios la hizo así feita, gócese. Amén. Del color que la hizo, gócese. Que le dio el pelo churco, lacio, con ese, aleluya, Señor, tú me amas así, alabado el nombre de Jesús. Alabado su nombre maravilloso. Oh, bendito su nombre. Amén. Complete la frase, pero observe el lenguaje de rechazo divino a esta conducta. Avancemos. Mire 23, 41 al 44, ahí mismo en Ezequiel, óigalo. Esas mujeres. Y te sentaste sobre el suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que solazaba con ella y con los varones de la gente común. Fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije, respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Noten que no vinieron con una visión diferente, sino como quien viene a mujer ramera. Y acuérdense que la mujer que insinuó al joven y lo hizo caer, según Proverbios, vino con atavío y astuta de corazón. O sea que la mujer cristiana sí se viste de una manera diferente a la ramera. Ahí lo dice la Biblia. Amén. Con atavío, o sea, con vestido de otro tipo para insinuar. Semblante descarado, o sea, con aspecto cambiado, descarado. Pudiéramos hablar más, pero vamos rapidito para hablar de esta primera que se maquilló y que trató de insinuarle a Jehú con coloreticos y pintalabio y todo eso. El triste legado de Jezabel está en 2 de Reyes 9:30. Como ya ustedes conocen la escritura, yo se la voy a describir. ¿Quién fue esta mujer? A. ¿Quién fue Jezabel? Hija de Et-Baal, rey de Sidón. Rey de Sidón. ¿Saben que este Et-Baal era un adorador de Baal? Es curioso que ese nombre tiene que ver con ese dios pagano. B. ¿Quién era? Primero de Reyes 21:25. C. Fornicaria y hechicera. Segundo de Reyes 9:22. D. Manipuladora impositiva. Primero de Reyes 21:4-8. E. Jehú la califica de maldita. Maldita, la llamó Jehú. El segundo de Reyes 9:34. F. Asesina de profetas. Uy, hermanos. Primero de Reyes 18:4-13. G. Esta quien hizo el maquillaje para pretender seducir a Jehú. Usted sabe que cuando ella supo que Jehú venía, dice la Biblia, literalmente, lean el pasaje, que ella inmediatamente se fue a la peinadora y se atavió con antimonio. ¿Con qué intención lo hizo? Para seducir a Jehú. Lo que pasa es que Jehú era de otro perfil. De pronto miró hacia arriba, estaba asomado en una ventana con esos labios rojos y esas pestañas negras ahí torcidas para arriba. Amén. Esas cejas pintadas. Y con esa sonrisita de hipócrita, de carnal. Jehú se quedó mirándola y en vez de matarle el ojo, amén, y responderle, dijo, ¿quién está conmigo? Pero en serio. Cuando él dijo así, se le cuadraron un trónico, ordéneme, mi rey, ¿qué hay que hacer? Amén. Tiren esa maldita de allá arriba. No dijo, vayan, dígale que si quiere casarse conmigo. Uy, es que me matan esos ojos. Porque hay algunos que de verdad los matan, amén. Una pestañina. Ay, qué triste, hoy hombres tan de escaso calibre. Que lo que los vilumbra es un coloretico. Ese es uno ser tan escaso de hormonas. Amén. Subieron y agarraron a Jezabel. Ella cuando yo los zapatillos creyó que venía a decirle, él la está esperando, que vamos que... No, la agarran de pie y mano y por la misma ventana que se estaba asomando. Amén. A la una y a las dos, hermanita. Allá quedó reventada la maquillada esa, la payasa. Alabado el nombre de Jesús. Eso dice la escritura. Hermanos, oigan esto. Murió en desgracia y maldición. Segundo de Reyes 9:30 y 37. Y por último, de la inmoralidad y del pecado en Apocalipsis 2:20. ¿Entiende usted el perfil de la primera mujer que se maquilló que recuerda la Biblia? Miren por qué nosotros les enseñamos que no lo hagan. Y aquí hay más. Óigame. ¿Menciona la Biblia una mujer santa y pura que se haya maquillado? Ustedes que conocen la escritura, dígamelo. ¿Se da cuenta que el espíritu bíblico y cristiano no autoriza ese tipo de conductas en las mujeres nacidas de nuevo? No le dé temor de enseñarlo. Así usted choque con otros. Pero aquí está la escritura clara. Nota. Por razones bíblicas mencionadas, estas, toda mujer mal vestida y maquillada, así sea leve, con cejas rapadas o pintadas o con cabello cortado o tinturado, no podrá estar en plena comunión en nuestras iglesias. Alabado el nombre del Señor. Puede que venga a una banca y se siente ahí, pero esa persona está desautorizada. Nadie le va a creer. Yo por lo menos no se lo creo. ¿Cuál es el afán de ser diferentes? Aunque sea esposa de pastor. Ahí en Bogotá acaba de irse un pastor por eso. Yo tuve una reunión con él y me dijo, es que yo soy el que la mando a decir, entonces vaya y sirva en otro concilio, aquí no. ¿Quién dijo que yo voy a rechazar a mi mujer porque tenga canas que ya las tiene? Si es que las canas son, hermano mío, un proceso absolutamente natural en nosotros. La Biblia alude a ellas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque si mi mujer es así, ¿cómo serán las hermanas de la iglesia? O si mi hija se saca en la ceja y se dice, pues, si ellas actúan así, entonces por favor se me quedan allá en la banca. Ustedes no me participan aquí. Porque usted envía un mensaje totalmente diferente a la congregación. ¿Con qué autoridad puede hablar de esto? A su nombre sea la gloria. Hermanos, tenemos que mantener esto. Hace apenas un mes y medio, ese otro pastor ahí en Bogotá. No, que es que hermano, que la autoestima, me dijo ella. Yo le dije, la autoestima tiene que ver con aceptarme tal como yo soy. A mí no me caen cuentos psicológicos, hermano, de que yo me hago así porque me autoestima. Eso denota que no hay autoestima. Uno cuando tiene autoestima se acepta como Dios lo hizo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, hermanos. Otras referencias bíblicas, algunas prácticas de la cultura actual. Ah, porque es que aquí dice ejemplos, no podrá subir al altar. Mire que hasta los varones. Miren esta nota adicional que yo escribí aquí. Los mismos principios de honestidad, pudor y modestia aplicados a las hermanas de la congregación también son aplicables a los varones. Por ejemplo, miren lo que dice en Éxodo 20:26 de los varones. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Miren, estas gradas que dan en el altar se le prohibía. Tenía que estar como más abajo porque al caminar el varón, incluso usted encuentra que la vestimenta de los sacerdotes, los calzoncillos que menciona la Biblia eran hasta abajo. Cubrían el muslo. ¿Se acuerdan que los viejitos abuelos nuestros los usaban? Con un cordón aquí, mis abuelos. Sí, hermano. Hasta bien abajo los abuelos. Ahora de pronto no vamos tampoco al extremo, hermano. Pero mire que hasta el varón, no me suba de esa manera, no descubra su desnudez. Un varón con la camisa desabrochada, mostrando severa cadena. En un púlpito, no, hermano. El púlpito y hablar de Dios es algo altísimo. Tiene que ver con la vida presente y futura, con la eternidad en su presencia. Entonces al varón también se le sugiere eso. Por ejemplo, no debe dejarse crecer el cabello según 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Amén. Su cuerpo como el femenino debe ser para gloria de Dios. Ya lo vimos en 1 Corintios 6:15. Absteneos de toda especie de mal, dice 1 Tesalonicenses 5:22. Etcétera. Otras referencias bíblicas, algunas prácticas de la cultura actual que debemos evitar. Por ejemplo, los tatuajes están prohibidos en Levítico 19:28. El uso de joyas. Yo les hago una pregunta. Algunos que les da, titubean al respecto. Pregúntele esto a una persona que discuta. Yo le decía, ¿qué función cumple un arete o un collar de oro en la nuca de una persona? ¿Cubre su desnudez? No. ¿Sacia su hambre? No. ¿Protege del frío? No. Amén. ¿Qué objetivo tiene una cadena de oro en una nuca o un arete? Esa señora. Mostrar que hay dinero y es vanidad. ¿Aprueba o reprueba la Biblia la vanidad? La reprueba. Amén. Necesito tampoco entrar en una dialéctica absurda. Pero la Biblia enseña, claro, y ahí primera de Pedro lo dice, que las mujeres nuestras, ahí está en primera de Pedro 3:3, deben abstenerse de eso. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Diga, pastor. Porque. Dede. Sí, señor. Hay una relación cercana entre esas prácticas y el alejamiento y distanciamiento de Dios. Tome la escritura y observe y verá. Cuando salieron, por ejemplo, de Egipto, esta gente, llevaban eso porque en Egipto, que es símbolo del mundo, lo habían adquirido. Pero luego, hermanos míos, se entregaron todo aquello. Se corrompieron, dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque de pronto algunas de ustedes ya grandecitas no lo usan. Pero he visto una que otra niñita, tempranito, con una cadenita bien delgaditita de orito, o con un topito, ya rompiéndole las orejas a la niña. ¿Para dónde va su familia en esa forma? Y yo le pregunto a ese cristiano, ¿qué pastor tiene entonces? ¿Qué clase de pastor soy yo que pastoreo familias y que observo eso? Inmediatamente yo llamo a la hermana de la familia, mi hermana, a su niña. ¿Qué está pasando aquí? Entonces mi mensaje, mi predicación, ¿qué efecto está teniendo en esta congregación? ¿Para qué tengo yo esa iglesia? ¿Para que me dé diezmo y ofrenda? Y el día que Cristo venga a levantar su iglesia santa y pura, sin mancha y sin arruga, dice en Efesios, ¿qué iglesia le voy a presentar? ¿Por qué me voy a acobardarlo? Yo lo hago tanto en el púlpito como en privado. Yo tengo la obligación de hacerlo. Esto no es una opción. Si me metí de pastor y a presentarle un día una iglesia, yo le temo a eso. Da cuenta de tu mayordomía. Yo sé que un día tendré que es que la Biblia dice en Hebreos que nosotros los pastores debemos, hermano, los creyentes se someten a nosotros, quienes debemos ejercer un ministerio sabiendo a quién tenemos que dar cuenta. ¿De qué damos cuenta? De nuestro ministerio, pastores. Esto no es bueno. Hay gente que llega de cualquier manera deformados, pero ahí está la palabra, ahí está el consejo para orientar. Sea bendito el Señor. Pasemos a la página 6 para terminar esta lección, que tuviéramos mucho que más decir aquí. Si yo suelto, hermano, y abriéramos el debate, hay opiniones aquí diversas y hay textos bíblicos, ¿cierto? Y tenemos un consenso. Según dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas. Están en el mundo. Y hay cosas que algunos creyentes usan que están en el mundo. Ahí está en Santiago 4:4. ¿Alguien recuerda esa cita? Almas adúlteras. ¿No sabéis cuál es el afán de parecernos con el mundo? Ahí está. De advertencias bíblicas. Miren ustedes que usted encuentra en estos textos, que no los vamos a leer por el factor tiempo, pero todos ellos, Josué 23:7, Segundo de Reyes 17, Deuteronomio 18, Levítico 18, guárdate de aprender las prácticas de las naciones extrañas. Cuídate. O sea, Dios siempre dijo a Israel, cuando ustedes lleguen a una tierra ajena, acuérdense que ellos tienen otras costumbres que a ustedes les es prohibido aprender. O sea, Dios siempre quiso en su sapiencia conservar una especie, una iglesia. En el Antiguo Testamento se llamó Israel para afectar positivamente el entorno. Y mire que todavía es así. En ese Oriente Medio, en ese pedazo de tierra conflictiva y belicosa que es, no hay una nación como Israel. Quienes han ido me han dicho, hermano, uno cruza la frontera con Egipto y usted en 50 metros ve la diferencia. Pasando de Israel allá, usted pasa y a 50 metros después del retén de fronterizo se ve la decadencia, la maldición allí. Lo propio pasa con la franja de Gaza. Eso con Palestina es. Ahí. Pero también viene de allá, de esa condición, ustedes que fueron, y pasan aquí y se ve la diferencia, la bendición de Dios en un pueblo diferente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y miren y verá iglesia, pastores, y verá que Dios nos ha bendecido por eso. Dios ha bendecido. Yo tengo acceso a la información económica y numérica de la obra. Y a mí me consta con cifras cómo Dios ha bendecido esta obra. Dentro y fuera de este país, hermanos. Entonces, ¿por qué nos ha bendecido? Porque queremos mantenernos diferentes con la ayuda del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos de pie en esta tarde. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos. Antes de ir a un recesito muy breve, de unos 10 minuticos, para que vayan al baño algunos niños que vinieron, vamos a decir al Señor que por favor nos ayude, hermanos. Que tenga misericordia. ¿Cuántos le alabamos en esta hora? Venga, hermano Henry Benavides, y pídale al Señor con todos nosotros que nos ayude, que queremos conservar la juventud, que Dios quiere hacerla a usted diferente. Dios sabe que tienes presiones en el colegio, en la universidad, en el trabajo, no importa. Allí Dios te va a ayudar a ser una muchacha, un muchacho diferente, con una conducta, una vestimenta, un estilo diferente. Que alguien se fije y que diga, esta muchacha es otra, este muchacho es otro. Vamos a orar al Señor ahora. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, la cual nos estás concediendo de esta palabra hermosa, preciosa, oh Dios. Cuánta necesidad tenemos, Dios mío, en nuestras congregaciones, aún en nuestros hogares, Y queremos en este día presentar a todos nuestros hijos, a todos los jóvenes de las congregaciones, Dios, que tú hagas una obra preciosa en la vida de cada uno de ellos. Pero como obreros, Dios mío, como hombres de Dios responsables ante la enseñanza, Dios mío, que debemos transmitirle, Dios mío, necesitamos que nos ayudes cada día, que nos guíe cada momento, Dios amado, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de ellos y pueda haber un cambio, una transformación. Cada uno de ellos necesita, Dios mío, que en estos momentos, Padre, como obreros intercedamos delante de ti para que hagas una obra preciosa, rompiendo toda cadena, toda obra del enemigo, toda mundanalidad, toda obra de las tinieblas que está absorbiendo a muchos jóvenes en nuestras congregaciones. Permite, Señor, que cada día nuestra oración sea por ellos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, Dios mío. Oh, sabemos que solo tú lo puedes hacer, que solo tu Espíritu Santo podrá obrar, y en estos momentos nos unimos, Señor, para que esta obra en este país, Señor, Colombia, sea fortalecida a través, Dios mío, de nuestra oración, oh, de nuestro ruego delante de ti, que muchos jóvenes perdidos, Señor, en muchos pecados puedan entender y comprender, oh Dios, que la única solución eres tú, pero porque ven hombres, Señor, abnegados, obreros abnegados, predicando, oh Dios mío, la palabra en los púlpitos, una palabra sana, una palabra, Dios mío, que llega a las necesidades de sus corazones. Ayúdanos, Padre amado, fortalécenos, Padre, no nos dejes de caer, Señor. Oh Padre, solamente tú nos podrás ayudar, Señor, a seguir adelante. Por eso en esta mañana te agradecemos, por eso en esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre amado. Oh siervo de Dios, levantemos una de nuestras manos y digamos en este día, Señor, gracias por esta palabra preciosa, gracias por estos momentos, oh Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado, Dios mío. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a nuestros corazones, y con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, Señor, seguiremos predicando esta sana enseñanza. Ayúdanos como pastores, Señor, a mantenernos fieles. Padre, gracias te damos. Recibe toda gloria y honra en estos momentos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Amén. Y amén, gloria al Señor. Salgamos al receso, hermano. Porque estamos precisamente en esa etapa. Piensen ustedes en esos papelitos que me pasaron aquí. Cuando un líder de la iglesia se para en el altar y le entregamos el micrófono y predica de una manera bíblica contra el pecado, ahora se predica de una manera carnal, sí tengo el deber yo de amonestarlo. Su actitud, su manera. Pero si lo hace bajo la inspiración y con soporte bíblico, hermanos, y yo decirle que no predique así. Entonces, ¿por qué me tiene que incomodar a mí que un pastor en el púlpito de mi iglesia predique contra el pecado y la mundanalidad, si antes yo me gozo y me alegro por eso? Amén, hermanos. Es más, si soy pastor y oigo que hay un predicador de los nuestros, yo me los llevo. En vez de llevarlo por ahí a un show, un espectáculo. Porque hay muchachos que se van a los conciertos de todos estos cantantes mundanos y liberales. Preocupante eso. Entonces, ¿por qué no traer a oír predicadores de la obra? Hermanos, leyendo y estudiando la segunda carta a Timoteo, se advierte la preocupación del apóstol Pablo por la vida personal y ministerial de su discípulo después de su partida. Tomen con detalle y verá que entre la primera y segunda de Timoteo hay una diferencia en el lenguaje. Es un lenguaje como más motivante. Redarguye, exhorta, cuídate, no olvides, etc. Parece que el apóstol Pablo entre las dos cartas descubre que el discípulo Timoteo, quien está heredando su legado, está menguándose. Sí, jóvenes. Y él le como que lo aguijonea, por favor, yo ya estoy próximo a partir, mi partida está cercana. No se quede, por favor, no suelte esto. Acuérdese del fuego que le fue impuesto, que Dios le dio a través de la imposición. Hermano, usted lo ve. Resulta que todo ministro y ministerio responsable siempre se preocupará por la conservación de su legado. Es comparando como los papás. Todo padre responsable se preocupa de la estructura ética y moral de sus hijos. ¿Es así o no? Yo me desesperaría que mis hijas y mis hijos empezaran yo a ver un desvío de lo que yo he vivido y profesado durante 35 años de vida cristiana. Alabado sea el Señor. Porque yo advertiría que si ellos son así, la segunda generación se borraría. Y entonces lo que yo enseñé, ¿qué? Si la Biblia dice en Deuteronomio 6:2, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Miren ustedes, ejemplos bíblicos. A ver, ¿cuál es el primero? Deuteronomio 6 del 1 al 9, 2, 22 y 31, 29. La preocupación de Moisés por el futuro de Israel. Léame uno. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Sí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Óigalo otra vez la frase. ¿Se da cuenta de la preocupación del escritor del Moisés? Miren que él está viendo a la tercera generación. Tú es la generación actual, tu hijo es la segunda y el hijo de tu hijo es la tercera generación. Amén. Mire, pastores, por favor, piénselo en serio, obreros de Dios. Si usted se afloja ahora su iglesia en breve tiempo, eso denota que el interés suyo es económico. Perdóneme que se lo diga. Pero si mi interés es espiritual y ministerial, yo tengo la obligación, si fui llamado, a entregarle a Dios una iglesia santa y pura. Alabados al Señor. Hay más en Deuteronomio 31:29. Avance un poquito, vemos el otro por el tiempo. Dice así: porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Pastores y líderes y padres, ¿usted está pensando cuando usted no esté después de su muerte qué puede pasar con su familia, con su iglesia? Si usted es un hombre responsable, se preocupa, o si no, dirá, pues que hagan ellos como quieran. Me dijo un pastor, dijo, yo seguro de Ezequiel no pago. Después que me muera, verán qué hace conmigo si hacen un salpicón o hacen unos sándwiches. Yo le dije, no, hermano, yo pienso que uno debe pensar inclusive en eso. Mire que Moisés está preocupado porque después de su muerte, y ese lenguaje se parece al de Pablo en Hechos 20, yo sé que después de mi partida. Amén. Sí, hermano Walter, miren, algunos de ustedes están jóvenes todavía, pero ¿por qué no piensan lo rápido que el tiempo transcurre? ¿Qué hace que yo tenía 30 años? ¿Qué hace que algunos de ustedes eran jovencitos? Por ahí está el hermano Jairo, de allá de Campo Hermoso, el hermano Casimiro, varias gente. Éramos jóvenes, pero nos ven ahora. ¿A qué horas? Se pasaron 29 años. En breve ya no estaremos. Alabado el nombre del Señor. Miren la preocupación que a mí me embarga. Esto lo comparto yo porque es mi angustia en secreto. Alabado el nombre de Jesús. Porque esa exhortación continua, frecuente. Pero es que yo tengo que pensar, ¿qué será cuando no estemos nosotros? ¿Usted se imagina si esta hora la sustituyeran muchachos alegres? Hermano, vamos a cantar, vamos a arreglar esto. Ya no está esa generación, hay libertad. Uy, hermanos, se vendría el caos y todo lo que durante casi 50 años el Señor ha levantado en esta tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Uno no puede manejar la obra de Dios con un criterio personal. Aquí están las normas en la palabra. Entonces, ahí está el ejemplo. Otro es su interés en preparar un sucesor para que asumiera la carga. Al Moisés ver eminente su partida, empieza a formar a Josué. Mírenlo, ahí está en Éxodo 33:11 y Números 14:6. Sí, lean. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Óigalo. Siempre había alguien que siguiera las huellas, nunca se apartaba. Más adelante usted encuentra en Números 14:6 algo que también vale la pena considerar ahora. Léalo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Etcétera, etcétera. Noten ustedes que hay dos que rompen, hermanos, el molde de los otros cobardes. De esos 12 espías, 10 se volvieron cobardes y vinieron con un mensaje negativo, pero estos dos. Y ustedes saben qué hizo Dios con Caleb y con Josué. Cómo los bendijo. Y sobrevivieron a esa generación que provocó a Dios a ira y se murieron todos en el desierto. Los únicos dos sobrevivientes de esa generación fueron esos dos, porque Dios honra al que le honra. Ahí hay más citas, pero las vamos a obviar. Luego, dejemos así porque el tiempo corre. Le entrega el cargo según Deuteronomio 31:23. Lean uno de esos. O 34:9. 31:23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Noten que ahora le hace transición, o sea, Moisés hace lo que llaman hoy en términos políticos una transmisión de mando, y le dice públicamente: esfuérzate, porque a usted le tocó esta carga subsiguiente. Alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio 34:9, rápido. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Búsquelo, hermano, porque es no, que no. Ya son más de la una, yo estaba mirando que como eran las 12, que nos demoramos en el receso mucho. Regálenme, nos va a tocar extendernos un poquito. Y Josué, bueno, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Óigame, ustedes saben por qué pasó eso. Ustedes saben que el joven Josué nunca se apartaba. Él se ganó el aprecio del pueblo desde muy temprano. Amén, hermanos. ¿Por qué la transición debe darse en circunstancias de credibilidad? Porque mire que lo sabio sería que una iglesia la pastoreara una persona que se levantó también al lado del pastor al lado, ahí. Pero no se dan esos casos. Entonces, a veces hemos tenido que trasladar personas de otra parte que no valoran lo que el otro hizo. Eso ha pasado en algunas partes. Hermanos, este Josué, debido a la trayectoria, como iba al lado de Moisés allí, cuando hubo el cambio, él sencillamente siguió. Y ustedes notarán que el gobierno de Josué estuvo también más o menos correcto. Estuvo bien. Fue después de él que se dio ese debacle que está aquí. Mírenlo ahí. La transición de Moisés a Josué y este a los ancianos de Israel. Ahora vamos a ver Jueces 7:2-10 y verá que aquí ya se presenta una situación. Alabados al Señor. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bien, miren para acá. Según Jueces 2:7, hubo una estabilidad aquí. Moisés duró 120 años. Claro, no todos. Los últimos 40 fue su gobierno. Josué murió de 110 años. Eso dice la Biblia. Bueno. Parte de estos años de Josué están dentro de los 120 de Moisés. Este era un poco menor, pero de todas maneras, si sumamos los 40 más el gobierno de Josué, que yo no le he hecho la cuenta, pero en la Biblia se puede, usted va sumando. De pronto los ancianos, ya varias generaciones, más o menos fueron unos 200 años que sumaron entre Moisés, Josué y estos ancianos, manteniendo una línea de coherencia dentro del pueblo de Dios. Estos hombres también hicieron algo al principio porque lo heredaron de aquí, pero luego se levanta otra generación con unas características diferentes a estos. ¿Cuáles? No conocían a Jehová. Yo quiero que ustedes hoy, así fuéramos juristas, busquemos un culpable. Si pudiéramos juntar a toda esa gente para que responda cada uno por sus actos, exoneraríamos a Moisés porque hizo lo que tenía que hacer. Amén, hermano. También exoneraríamos a Josué porque también hizo. Pero ya cuando él va terminando, él encuentra una debacle, una deficiencia. Y él les dice, si bien les parece servir a los dioses a cuya tierra van a entrar, o servir a Jehová, el que los trajo hasta aquí, les allá ustedes. Pero yo y mi casa delante de Dios. Parece que ya hay como trastabilleo aquí. Ahí estaba ya viendo una deficiencia. Ya el pueblo, hermano Walter, estaba desviándose. Luego le asumen en esa crisis estos ancianos. Y para mí, como jurista, si lo fuera, los responsables son estos. Porque así como ellos heredaron de aquí y este de aquí, estos debían heredar de ellos. ¿Entienden la responsabilidad histórica en que está el movimiento misionero mundial? ¿Comprenden ustedes por qué tenemos que enseñar esto hoy? Ya que pudiéramos habernos reunido a hablar de historia bíblica, de homilética, de hermenéutica, de todo eso, pero que tenemos que tocar la trompeta y decir este daño. ¿Entienden ustedes por qué los hermanos están preocupados si pasan estos papelitos? Si no los pasan y dejan así, y yo no digo nada, esos pastores siguen así. Y en 5 añitos más adelante, hermano, esto. Se habrá perdido la cohesión, la unidad y la armonía que Dios le ha dado a esta santa obra. Alabanzas al Dios de la gloria. Hermanos, miren pues entonces que esta generación fue responsable. Y yo les voy a decir hoy con todo temor, yo no quiero asumir responsabilidades. Teniendo la oportunidad en el sentido de que la generación siguiente nos diga que fuimos unos cobardes, que nos acobardamos. Que la culpa fue por no haberles dicho las cosas que tenemos que decirles. Qué cosa delicada es esto, hermanos. Dios nos ayude. Entonces tenemos ahora, es evidente que hubo una falla en el proceso, ¿cierto? Ahora, escríbeme ahí, a juicio nuestro, ¿quiénes fallaron ahí? Los ancianos. Los ancianos. Amén, hermanos. Sí, señor. Yo he estado viendo alguna página web, a propósito les envío una circular a los presbíteros para que nos envíen información al respecto. Por ejemplo, yo he visto algunos jóvenes que son muy expertos para manejo de internet porque nosotros no tenemos esa habilidad. Y van subiendo cualquier cosa, van enseñando cualquier cosa. Hermanos, yo les digo, pastores, no les suelte la juventud a un joven tan ligero. Es preferible poner un líder de jóvenes con mayor estructura, un poquito más de cancha, perdónenme usar ese término, para que no lo manejen los muchachos, sino que él pueda liderar adecuadamente esa juventud. Ahí vi en la web de una iglesia nuestra, el joven con unos tenis, un blue jean, una franelita por aquí abajo, dando una enseñanza, y van y la suben a la web. Para enseñar la palabra, yo debo estar más éticamente vestido. Amén, hermanos. Yo no estoy discutiendo ni voy al extremo de que un blue jean en un momento dado para una universidad, para el colegio, para un trabajo, pero para el púlpito y con una franela por aquí por fuera. Y me pregunto, ¿dónde está el pastor de esa iglesia? La pregunta es esa. ¿Dónde está uno que le diga a usted para pasar al altar, se me viste con mejor manera? Que demuestre, porque así parece más un deportista, ¿cierto? O un obrero de allá de la construcción, que un hombre de altar. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Pues que hay cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero tienen, hermano, su valor. Es evidente que hubo una falla. Escriban entonces esa, los ancianos. Esta otra generación no conoció a Dios. Y escuchen, ustedes saben, los de la Biblia estudiosos, que después de eso se vino una debacle en Israel. La anarquía. Los jueces, esos altibajos. Todo porque se sentó un precedente. Y ayer vimos que cuando uno no corrige las cosas, el otro tampoco y el otro, y se va dando una reacción en cadena negativa. Por favor, que el Señor nos ayude. La transición entre Elías y Eliseo también está ahí en la Biblia y está recalcada. Ahí están las citas en Primero de Reyes y en Segundo de Reyes. Los ejemplos de Jesús llamando a sus discípulos, Mateo 10, 1 al 4, instruyéndolos y capacitándolos, Mateo 10, 5 al 42, probándolos, Lucas 22, 31, y comisionándolos, Marcos 16, 14 al 18. Todo el discipulado de Jesús fue con una preparación previa. Empezando que para nombrarlos pasó toda una noche orando. Lo dice la Biblia. El nombramiento no fue por meritocracias humanas. Fue por calidades. Dios empezó a ubicarlos a cada uno. de acuerdo a su carácter, a su temperamento, lo fue juntando y luego empezó un proceso de enseñanza teórica, pero también lo soltaba de vez en cuando. Vayan, echen fuera demonios, etcétera. Le dio instrucciones hasta qué llevar para el camino, cómo saludar en una casa, cómo sentarse a la mesa a comer. Mire que hasta esos detalles se los dio Jesús. Hoy mandamos a cualquiera a predicar, hermano. Es por eso que a veces pastores del mes de llegados, la primera muchacha que se les convierte ya la tienen de novia a los 15 días. La carne los arrastra, los lleva de aquí, hermano. Sí, señor. Y ya se las dan, alabado el nombre del Señor, porque se aprenden a amarrar una corbata. Todos esos detalles hay que mirarlos. Miren que para un diácono ser considerado para ese trabajo tenía que ser probado primero. Un diácono que sabe qué era la función, servir, a fritar unas papas rellenas y unos pasteles y vender pro templo ya. Esa era la función, servir en una mesa. Y los probaban antes. Por favor, pastores, el liderazgo tiene que ser probado. Dios nos ayude. El ejemplo de Pablo, por ejemplo, él tiene una cantidad de colaboradores que son bastantes. Y le voy a dejar de tarea para que escriban eso, porque el tiempo se nos va y tenemos que pasar ligero. Usted encuentra que toda esa gente que Pablo juntó, los dejaba uno en esta parte, conseguía otro, los preparaba, lo dejaba allí, y él fue sembrando de misioneros y pastores y líderes y formando ancianos por toda parte. Y luego le dice a Timoteo, para el liderazgo, fíjate bien en esto. A Timoteo le dice, yo lo he formado a usted, pero usted por favor fíjese que sea marido de una sola mujer. Tiene que ver con la moral y la ética. Una versión antigua dice que no se haya casado más de una vez. O sea, que no se ha recasado. Esa es la idea que transmite. Eso es lo moral. Luego, observe que sea apto para la enseñanza. ¿Sabe transmitir ideas? ¿Sabe enseñar lo que aprende? También que no sea un neófito, que no sea avariento, que sea responsable, etcétera. Le da el perfil del futuro líder. Alabado el nombre del Señor. Con base en eso, Timoteo tenía que seleccionar el personal que iba a sustituirlo a él en la generación siguiente. ¡Aleluya! ¿Cuántos alabamos su nombre de nuevo? Hermanos, pasemos a la página 9 para ir terminando. Segunda de Timoteo 2:2 dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para transmitir la enseñanza a otros. O sea que esta secuencia no se pierda. Miren ustedes y verán. Los que tienen mi edad y verá que venimos de una generación que nos enseñaron el trabajo honesto y responsable. Acuérdese que usted es una persona de bien y nunca fue a la cárcel porque su papá le enseñó a usted, mujer, y a usted, varón, a ser correcto. Amén. Miren los que tienen un hogar estable y verá que usted, acuérdese y verá que ese hogar paterno le marcó a usted la pauta para el suyo. ¿Es así o no? Esos principios y valores, ese respeto. Pero miren ustedes la generación actual. Miren los pandilleros por toda parte. Se bajó la guardia en la parte educativa, en lo secular, allá en la instrucción. Hermanos, y hasta ahí llegó la sociedad. Da vergüenza. Mire, ahí de la oficina donde yo trabajo, hacia la 26, que esa era mi ruta, ahora la cambié porque están trabajando esa calle. Ahí está la Universidad La Javeriana. Hay varias, como tres universidades, y por ahí está la distrital y eso. De noche, cuando yo me iba tarde, porque por mucho que hacer, a veces me toca irme a las 10 de la noche o 10 y media de esa oficina. Y para uno en los semáforos y esa cantidad de muchachos, universitarios todos, con unas pintas y unos estilos. Pelo rojo aquí, un mechón, unas, otro amarillo, otro verde. Con unos blue jeans hechos pedazos. Sí, hermano. Uno sube los vidrios porque a pura marihuana. Yo los miro y yo digo, estos son los futuros jueces, abogados, políticos. Está la gentecita que nos va a dirigir en 10 años. ¿Qué clase de gobierno tendremos con esta ralea, sí, hermano? Man, uno se preocupa, yo como ciudadano me preocupo porque tengo hijos todavía pequeños. Y yo digo, Dios mío, estos son la gente, ¿con qué valores van a manejar la sociedad de esta clase? Se besan, se manosean, practican de todo, droga, vicio, alcohol, y son estudiantes de derecho, de medicina, son psicólogos, son psiquiatras. Uy, hermanos, uno dice esta manada de locos. Hermano, eso. Eso es allá, pero si en la iglesia los dejamos a ustedes así jóvenes, ustedes no servirán para nada, se lo digo, en la próxima generación. Amén. Así usted no sea pastor, dígale como me decía mi papá, que nunca fue pastor, me dijo mi hijo, cuando usted no tenga mensaje en un púlpito, si Dios lo llama, testifique lo que Dios hizo con usted. Pero antes, siendo niño cortando caña, me decía, yo no le entregaré un vago a una mujer que sea mi nuera. Nunca. Esa muchacha que usará su esposa nunca me culpará de haberle entregado un haragán, un perezoso. Métale mano a esa caña, mueva esas manos. Y yo sudaba y me ardía la pelusa de la caña. Sí, hermano. Allá me llevaba los hijos, me paraba en esos cañaduzales y les he filmado eso. Filmen eso ustedes. Ahí entrevistamos un morenito ahí una vez. Y yo le dije, esto era lo que yo haría si ustedes, si Cristo no me salva a mí. Y me llama al ministerio. Ustedes estaban conmigo con un cartel en la mitad de una ciudad o por aquí cortando caña porque no tenía más que ofrecerle. Todo esto me lo dio fue Dios. Para que no se crean los niños bonitos. Para que no crean que fue que les apareció la Virgen del Perpetuo Socorro. Amén. Que hay muchachos maleducados y groseros con las autoridades por eso. Nunca se le acerca a decir, hermano, Dios lo bendiga. Ellos creen que es que les debemos a ellos. Hermano, ¿por qué? Porque no hubo un papá que les enseñe a valorar la bendición de Dios. A su nombre, gloria. Eso en la familia, miren el ministerio, hermano. ¿Cómo transmitir la sana doctrina a la generación siguiente? ¿Cómo formar una generación de temor de Dios? Aquí están las pautas, y son bíblicas todas. Una. Léala. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, etcétera. Y cuando Pablo dice, es que porque siento a Timoteo, y tal vez con unos testigos le pone la carga, y le dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo. O sea, esto que le voy a decir no es mío, es en el nombre de Jesús. Reprenda, corrija, exhorta, no le tiemble el pulso, no sea cobarde, le está diciendo. Hermano, es que lea el lenguaje con detenimiento y verá que ese lenguaje es de un hombre preocupado, que está vertiendo en el otro la carga y le dice, usted no le puede quedar pequeño a este reto, usted no puede acobardarse ahora. Amén. De redarguye con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no la sufrirán, así, así. Y ese encargo fue delante del Dios del cielo. O sea, Pablo pone a Dios por testigo de lo que le va a decir a ese hombre. Uy, qué carga le sintió Timoteo, hermano. Dos, repitiendo las doctrinas fundamentales. Esto que estamos haciendo, algunos lo saben y lo quieren olvidar, pero aquí estamos de nuevo diciéndole, no se olviden. Aquí están las citas. Primera de Corintios 11:23, segunda de Pedro 1:12. Rápido. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Noten la frase inicial, yo recibí del Señor lo que ya les sé. O sea, ahora esto va por escrito, pero primero se los enseñé verbalmente. Hermanos, yo les voy a decir algo. En la obra, ustedes han notado, los que quieren alivianarse, que la obra no ha aflojado ni aflojará. Yo le preguntaba a este pastor que se fue en una consejería previa. Yo le dije, hermano, ¿hasta cuándo va a aguantar usted? Usted sabe que sus hijas con Blue Jean no pueden participar. ¿Por qué las pone en el altar? Que son mis hijas, entonces manéjelas en la casa. Y le quiero decir algo. Yo le decía a él y a la esposa, le dije, acuérdese que yo visité su casa y siempre mantenía a sus niñas con short, con bermudas, porque estaban en la casa. Eso denota que no había identidad con los postulados doctrinales. Y tarde o temprano, si usted no vive la palabra como es, habrá circunstancias familiares, sociales, ministeriales, hasta morales, que los pueden sacar a usted de este camino. Amén. Porque uno, si uno está comprometido con Dios y con su obra, yo formo mis hijos de acuerdo a esos criterios. Es apenas obvio. Amén. ¿Es así o no? Amén. Miren, que aquí está repitiéndose esto. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Se da cuenta que la repetición es bíblica? Yo le estoy recordando. Recordar es lo que usted ya sabe. Amén, hermanos. Porque hay gente que cree que nosotros somos como retrasados mentales. Una vez que yo fui a dar una santa cena en Arauca cuando era presbítero allá, yo vi a una jovencita muy mal vestida y el pastor ya la había amonestado. La muchacha estaba por ahí amontonada, amargada. Porque hay gente que se amarga cuando le llamamos la atención. Y cuando una persona reacciona negativamente es porque en su corazón no hay la intención de someterse. Porque si yo tengo un corazón dispuesto, yo agradezco que me amonestan y me corrijan. Santiago dice recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, mi reacción ante la palabra denota lo que hay por dentro. ¿Es así o no? Allá estaba la niña amargada. Porque el pastor le dijo, hermana, ¿cómo se le ocurre usted venir así mal vestida? Mire que usted es bautizada. ¿Sabe qué le dijo ella? Pues como ya usted hacía meses que no predicaba de eso, yo creí que se le había olvidado. El pastor dijo, no, yo no soy mongólico, ni soy retrasado mental, a mí no se me olvida. Y si se me llegara a olvidar, su actitud me recuerda que debo corregir esto. Hermanos, hay que repetir algunas cosas y no temen repetirlas hasta que aprenda el pueblo. Dice que Spurgeon una vez predicó 45 veces el mismo sermón. Hasta que unos ayudantes le preguntaron por la iglesia. Pastores, en nombre de la iglesia, ¿por qué usted no cambia de sermón? ¿Cuándo nos va a predicar otro sermón? Él les dijo, cuando vosotros cambiéis de actitud. O cambian o vuelvo con el sermón. Alabado el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gracias a Dios por eso. Yo esta mañana estaba mirando esos desfiles y yo dije, aquí tiene que haber bisnietos de algunos que fueron de la generación de Spurgeon. Esa gente aprendieron algo. Y aquí estamos aprendiendo. Tercero, óigame en este punto para formar gente futura. ¿Cuál es? Sí. Observando el efecto de la palabra en la congregación local. ¿Qué produce la palabra en la congregación local? 4D. Corrigiendo el mal con autoridad y doctrina. Miren, 2 Timoteo 4:2 dice que redarguye con paciencia ¿y qué? Y doctrina. La paciencia es la actitud mía, la parte humana. La doctrina es lo que la palabra dice. Yo les doy un consejo, pastores. Usen la oficina para aconsejar. Amén. Yo les conté una vez que yo repartí entre la congregación unas hojitas allá en la última iglesia que pastoreamos para que ellos me evaluaran. Yo pienso que uno no debe dar miedo que lo evalúen. Si usted siente inseguridad y miedo, es porque algo anda mal. En su vida, en su hogar o en su ministerio. Yo le dije a los pastores, el que quiera hacerlo, una hermana le dijo a mi esposa, bonita gracia, el hermano Humberto no tiene más que hacer. No le queda el cuero bueno a uno sin hoja y que es que para entregarle hoja a la iglesia. No. Hermano, pobrecitos. Yo repartí las hojas, unas 120, aspecto personal, familiar, ministerial, etcétera, social. ¿Qué piensan ustedes de mí? Porque Jesús lo dijo. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Entonces lo repartí y la recogí 15 días después y nos encerramos una vez en la oficina con Idalí. Le dije, allá los muchachos se durmieron, vamos a sentir aquí, es para aquí, aquí vamos a ver. Y empezamos a clasificar. Yo le dije, mire, cambian la letra del para que no los identifique. Déjemela la anónima para que no me prejuicien. Pero resulta que hubo gente que cambió la letra, pero no la redacción. Y yo ya he aprendido que una persona escribe como habla y habla como escribe. Por ejemplo, si dices semos, estábanos una vez allá amén. Y comíanos, amén. Íbanos y veníanos. Yo ya sé quién es ese creyente, eso sí. Así me escriba en computador, alabado el nombre de Jesús. ¿No es que uno también aprende a medirlos a ustedes como iglesia? ¿No es que para eso es uno pastor? ¿No es que uno de pastor conoce la oveja? Y entonces por el estilo yo me los fui pillando a todos. Este es fulano de tal. Y le ponía el nombrecito. Y Dalí me decía, póngale la firma. Esa es, o esa es. Y llegó una que nos llenó por detrás, en letra pequeña. Y yo le dije, esta reacción es de fulana de tal. Y aquí está marcada y nos está dando madera, como dijo una vez un americano allá. Alabado sea el Señor. Vamos a escucharla. Al domingo de la reacción aquella, yo me llevo todo eso para el púlpito. Le digo, aquí están las hojitas, Dios los bendiga. Y me miraban así como asustados. Les agradezco mucho. Vamos a tratar de corregir algunas deficiencias que ustedes aquí nos hacen ver. Y les vamos a pedir que hagan una oración por nosotros y oraron. Ellos esperaban que esa mañana yo, amén, sacara la espada, no la espada, sino el látigo. Que algunos en vez de espada usan es un látigo. Les agradecí, pero había la hermanita que ella me miraba así, no decía ni amén ni nada, como quien dice, ahora yo voy para afuera de esta iglesia también. Por rebelde, por irrespetuosa, por meterse con el siervo de Jehová. Porque hay algunos que usan un lenguaje así. Terrorífico, tipo Muammar Gaddafi. Sí, señor. Que si tuvieran misiles le descargaban allá, hermano. ¿Ven? Si tuvieran aviación. Uy, Dios tenga misericordia. Terminamos cuando yo voy saludando a la hermana, como los creyentes no son bobos, porque a veces nosotros creemos, ellos son, mire, inteligentísimos. Ellos evalúan nuestra conducta, nuestro léxico, nuestra actitud, saben cuándo estamos ungidos y cuándo estamos bravos, saben cuándo predicamos en el espíritu y cuándo en la carne. Algunos, debido a conocernos, intuyen cuándo estamos de pronto en una diferencia con la esposa, o cuándo estamos en armonía, cuándo tenemos una diferencia con el hijo, con la hija. Todo eso el creyente aquí lo tiene. Solo miran al púlpito y dicen, según esto el hermanito ese está bravo con la hermana, porque mire cómo la mira. Ay, el pastor es... Le digo, Dios la bendiga, hermana. Amén. Y volteó la mirada para otra parte. Le dije, quiero que suba a la oficina y charlamos. ¿Yo, hermano? Sí, usted, hermana, vamos. Vaya, espéreme, yo estaba saludando a otros. Cuando subí, estaba sentada ahí en una posición preventiva. Estaba, esa señora tenía, estaba engatillada. Amén. Alabado el nombre del Señor. Me siento en el escritorio, saco la hojita que la tenía en una gaveta y le digo, ¿usted escribió esto, hermana? Miró la hoja y no necesité más. Dijo, sí, yo la escribí. Porque a mí ningún pastor me había dado un papayazo así, me dijo. Y yo he sufrido en las iglesias, a mí me han puesto en disciplina y se echa a llorar esa mujer, hermano. Y ya que usted me trae que esa hoja, hermano, perdone, pero yo tenía que sacar lo que hay en mi corazón. Le dije, ¿desea escribir más? Le puedo dar otro hito. ¿O desea decirnos aquí a los dos, a mi esposa y a mí, verbalmente, lo que? ¿Sabe que terminamos abrazados llorando? Hasta el día de hoy esa señora va a nuestra casa. No pudo continuar en la iglesia que yo dejé, pero me dijo un día, hermano Henao, cuando usted abra una iglesia o lo mande a pastorear, si aquí en Bogotá, donde sea, yo trataré de irme a su congregación. La ganamos para Dios después de haber sufrido tanto. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Hermanos, corrija con autoridad y doctrina. Punto E. ¿Cómo usted transmite a otros una enseñanza adecuada a la generación siguiente? De Timoteo 4:16, vigilando nuestra vida y nuestra enseñanza. Óigalo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo con eso. Persiste en ello. Persiste. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren el efecto de persistir, hermanos. Yo seré salvo, pero también ustedes si ponen en práctica esto. Sea bendito el nombre del Señor. Por favor, los pastores que están aflojando, mire qué le está produciendo esa flojera. De pronto es el cansancio mental. O de pronto son sus hijos que ya no lo autorizan a predicar. O su esposa, que después de abuela, ya se la da de cuchibarbi. Amén. Así que hay unas así. Así las llaman, ¿cierto? A esas pobres señoras. Que no se van al gimnasio por salud, sino porque quieren mantener una, ¿cierto? Una figurita. Y se les ha metido una vanidad un poco de abuelas y de abuelos también. En el gimnasio. Y es bueno, por salud. Yo a veces me monto en una cicla y hago algo de esfuerzo, subo a veces en la escalera hasta arriba del 14 piso donde trabajamos para hacer algo de ejercicio. Pero es que hay unos que lo hacen es por vanidad. Y entonces, ¿con qué autoridad el siervo va a predicar la palabra? Ten cuidado de ti mismo, uno debe estar vigilando cómo enseño, cómo predicaba yo hace 10 años. ¿Qué pasaba cuando yo predicaba así? ¿Qué efectos producía esa predicación? Y de esa forma, los que van detrás nos van viendo y escuchando. Y el colaborador empieza a parecerse. Mire que allá en Barranca Mar Alonso, allá está el pastor, ¿dónde está el que nos ayuda ahí a veces a leer? Yo escucho a este hermano y yo digo, este es de la escuela, de allá aprendió bien, felicitaciones. ¿Por qué? Porque es que el colaborador a veces hasta los mismos ademanes, hasta el tono de voz lo imita. Si el pastor hace así, él también quiere hacer así. Amén. Ahorra mismo, por tu palabra, decían unos yiyitis que sufrieron en su época. Pues colaboradores también, arremedando al pastor. Hermano, es que uno forma a la gente de acuerdo a su formación también. Entonces, tenga cuidado esa parte y verá que transmite eso. Y por último, analizando y probando los potenciales líderes que se están formando. Analizando y probando. Primera Timoteo 3:10-13. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Uh-huh. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, si pasan la prueba. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Alabado el nombre del Señor. Luego el 13, por favor. Ahí mismo, hermano. Ya lo leí, es el... ¿Es el 3? Sí. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Óigalo. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen bien el diaconado sea liderazgo. Entonces, por favor, hermanos, no vertamos en la obra Jepté liviana y cobarde. No lo haga. Sea responsable con Dios y con la obra. Y sacúdalo de vez en cuando, dígale, usted tiene. Así le parezca cruel al principio, como me parecía a mí, cuando tenía que entregar las monedas que en el campo blanco del Jujú y de por allá de otras partes de la primavera, por ahí yo andaba en una cicla prestada. Y yo tenía que entregar las monedas de ofrenda que me daban allá, entregárselas al pastor. Se los confieso, yo creí que era una injusticia. A veces me decían, llévenle estos plátanos al pastor. A veces un pollo amarrado en una hoja de Dacuma, de Iraca. Esto para el pastor. Y yo decía, que el pastor mate el pollito y me deje siquiera el caballete o la pata. Nada. Y yo en esa bicicleta cargando esos plátanos y ese pollo. Los plátanos en la parrilla y el pollo ahí colgado en la cacho de la cicla. Y entregarlo y nada. Y mire que era que Dios me estaba enseñando para que yo aprenda a entregar lo que me entregan. Y las ofrendas, hermano, Dios lo bendiga. Y muchas gracias. Y yo decía, pero es que yo soy el que voy y hago el culto. Yo traigo el pollo, traigo los plátanos, traigo la ofrenda y nada. A veces me llegan un poco de huevos en una bolsa. Cuidado, hermano, nos va a romper. Y yo con esas trochas de mano en esa cicla o a pie, cargando eso para entregarlo. Hoy miro para atrás y digo, bendito sea el Señor. Porque si a mí me dejan coger eso, de pronto prematuramente me lanzo al ministerio para que me den pollos y huevos y plátanos y ofrenda. Las motivaciones no fueron esas. Hermanos míos, lo último, que está en Hechos 20:27, para usted formar gente futura y entregarle a una generación siguiente esta responsabilidad, está en Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, todo. No recorte la palabra, obrero de Dios. Entréguela con la autoridad del cielo, con la unción del Espíritu. Esa palabra producirá cambios positivos. Esa generación siguiente mirarán para atrás y dirán gracias por los que nos enseñaron la palabra. Como hoy nosotros le damos gracias al Señor. Por ese varón, Luis M. Ortiz. La semana pasada yo estaba en el Bichada y estaba recordando que hizo 22 años exactos que Dios llamó al hermano Ciro a su presencia. 22 años ya. Gracias por el ejemplo que nos dejaron. Lo recordamos con dignidad, con grandeza. Amén. Porque se esforzaron por dejarnos un legado. Por favor, que la generación siguiente diga eso de nosotros. Vamos de pie en esta tarde ya. Vamos a decirle al Señor, obreros, pastores, líderes, padres, madres de familia, jóvenes. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Que estamos aquí dispuestos a pagar el precio. Que es cierto que esto es un poco duro, pero que aquí está el Señor para ayudarnos y vamos a corregir las deficiencias. Levante sus manos. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano Walter, venga por aquí, haga esta oración delante del Señor. Alabado sea Dios. Ustedes saben que estos jóvenes zambranos, Dios los formó a través de un hogar de unos abuelos que temen al Dios del cielo. Sí se puede, hermanos, heredar a la generación siguiente los principios doctrinales y ministeriales. El hermano Walter nos va a dirigir esta oración.